En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a dar color, a dar luz, a dar viveza a esta madrugada inquieta, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una suerte de contenidos que yo creo que van a ser de vuestro interés. Ahí está Sergio Monforte en el control de sonido, hecho un príncipe de Saboya, claro. En nuestra coordinación, Silvia Casasola, producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una gran noche por delante. Aquí tenemos Chispa y Muelle, la gran revista científica y divulgativa. Su editor, Pepín Tré, viene hoy colmado de virtudes para exponer, para divulgar, para contar, para aclararnos un poquito más acerca de los grandes personajes de la historia, posiblemente un poco olvidados. Hoy, claro, hoy hemos recuperado a Berger Nicolau. ¿Quién no conoce la obra Vida y Milagros de Berger Nicolau? Pues seguramente todos. Todos lo conocéis, pero hay algunos aspectos, algunos recovecos, algunos ángulos, algunas circunstancias que yo creo que conviene rescatar del olvido. Y Pepín Tré ha estado toda la semana buscando, ahondando en la vida de este ilustre para traerlo. Así que hoy, los secretos de Berger Nicolau, por supuesto. Y luego, en cuanto a letras, hay que hablar del Marqués, el Marqués de Montpellier. Pues otro de esos personajes injustamente maltratados por la historia. El Marqués de Montpellier tiene diversas teorías, diversos postulados que en su día no fueron bien recibidos por la clase dominante, por la élite burguesa, y que hoy, en justa reivindicación, viene a la antena de Onda Cero para recibir el trato que en su día debió recibir. Así que, gracias a Pepín Tré, una vez más, nos adentramos en el fascinante mundo de la cultura. Chispa y Muelle, la gran apuesta. Tenemos un monográfico fastuoso con Jesús Callejo. Vamos a hablar del vampirismo en nuestro país, el vampirismo en España. Hay algunas historias muy interesantes, por ejemplo, la del Conde Struck. El Conde Struck fue un héroe de las Navas de Tolosa y que luego se dedicó a las malas artes, al lado oscuro. Es uno de esos casos vampíricos por excelencia, así que lo contaremos. Hay otros condes malditos, como el Conde Arnau. Y bueno, dentro del folclore, pues ya hay vampiras en el norte de España, en el noroeste. Son historias muy, muy interesantes, muy ricas de contar, y eso lo hará Jesús Callejo, que es un primor. Estamos viviendo unos días muy intensos en Belmez de la Moraleda, en ese pequeño pueblecito de Jaén, donde han aparecido caras, las famosas teleplastias, en una segunda casa, la casa natalicia de María Gómez Cámara, gran protagonista de este fenómeno insólito. Bueno, pues claro, el primero que fue a investigar aquellas caras allá por agosto de 1971 fue nuestro queridísimo profesor Germán de Argumosa, y muchos habéis preguntado por él, no le conocéis o queréis saber algo más. Bueno, pues con Bruno Cardeñosa hoy en nuestros Exploradores del Misterio, la vida de Germán de Argumosa y sus grandes investigaciones. Desde aquí, un besito tremendo para el querido profesor. Solo falta una semana para que lleguemos a las grandes elecciones del mundo, las grandes elecciones universales, las de Estados Unidos, claro. Vamos a comentar con Agustín Alcalá todos los pormenores. Parece que John Kerry, el candidato demócrata, permanece muy atento a los grandes titulares de prensa y en base a esos titulares se guía en sus discursos, en sus mítines políticos. Bueno, pues lo comentaremos. También hablaremos sobre las 5 formas diferentes de inscribirse para votar, una gran polémica que hay ahora mismo en Estados Unidos. Todo esto y mucho más con Agustín Alcalá en ese espacio que hemos abierto dedicado a los Estados Unidos de América, al gran imperio. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y nuestra gente sin escrúpulo. Contaremos cosas insólitas, inauditas. Por supuesto, en azul y verde también daremos noticia, por ejemplo, que la Academia Fedorov, es el barco oceanográfico de Rusia, va a iniciar su 50ª singladura hacia la Antártida. 50 años de exploraciones rusas en la Antártida. Por supuesto, también tienen su base. La base de investigaciones, que en su día fue muy denostada, muy criticada, porque por lo visto eran unos guarretes los rusos. Cogían y creaban un montón de basura en torno a la base y por eso recibieron alguna reprimenda internacional. Bueno, pues la Academia Fedorov, que es el orgullo de la Marina rusa, se dirige hoy hacia la Antártida. Contaremos cosas sobre sondas espaciales y también sobre una investigación que se está realizando en la Universidad de Toronto, donde algunos científicos han averiguado que las células madre pertenecientes a la retina se reproducen sin ningún problema en pollos y en ratas. Eso significa que en no muchos años esas células se pueden implantar en las retinas humanas y pueden dar luz a muchos ojos donde la noche es infinita hoy en día. Así que una noticia feliz que nos habla de esas células madre, la gran esperanza médica en este siglo XXI. Bien, pues todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. Estáis en La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero Radio. Bienvenidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ay, cómo alivia sí. Escuchar esta sintonía Chispa y Muelle. Sí, sí, sí, sí, sí. La gran revista de divulgación científica. Sí. Sí. Bueno, también intervenimos en humanidades, en letras. Sí. Letras, sí. Letras y músicas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, así es, así es. Su gran editor, Pepín Tré, sí. que no para de recibir suscripciones de todo el mundo. Muy buenas noches, mi querido Pepín. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿De cuántas suscripciones estamos hablando? Estamos hablando de dos. Una que llegó a, pues hace 20, 20 y tantos días, y otra que acaba de llegar hace 19 minutos. O sea que estamos creciendo. Estamos creciendo, imparablemente estamos creciendo. El interés que despierta, lógicamente, es que una revista que trate sí. como es Chispa. No había. Vamos, yo de hecho todavía sigo yendo al kiosco a pedir Chispa y Muelle y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, entonces, claro, bueno. Tengo que intentar que esto se normalice. Estas cosas hay que hacerlas con mucha abnegación. Sí. Y sin irritación, pero sí con abnegación. Sí, abnegación. Sí, es cierto, sí, abnegación. Sí, abnegación, que es lo contrario de... Bueno, se puede considerar que es un... Una palabra. Sí, es un término, un término. La verdad es que Chispa y Muelle se caracteriza por muchas cosas. Muchas, bueno. Pero sí. Así, a grosso modo... Sí. Grosso modo, la línea maestra... Pues es sobre todo es el avance en el desconocimiento de lo mismo de lo que son ciencias exactas, también queremos tocar las inexactas, luego ciencias ocultas y ciencias visibles, cubrir todos los espectros, fantasmas y ectoplasma. Ectoplasma, pues hombre, no podemos olvidarnos, donde esté el ectoplasma que se quite todo. Bueno, el torrendo es muy bonito, ectoplasma y torrendo. ¿Tú el torrendo lo tomas con pan o...? Me gusta solo porque como es un liviano, quiero decir, no es, es una cosa muy digestiva y pues a cualquier hora sienta bien. Entonces llevo una bolsa, llevo un como un estuche. Un estuche, no es lujoso tampoco, es un estuche normal. No, bueno, es práctico, sí. Es un material, ¿no? Es un material noble. Noble. Tiene un poquito, siempre me gusta cuando hago este tipo de bolsas, le pongo borodio, porque ya sabes que a mí me gusta muchísimo el borodio. Me gusta mucho. Y... Pero el problema luego es si tienen salida o no. Bueno, en mí sí, porque como yo los lleno de torrendos y vacío los torrendos diariamente, porque me los, lo que se llama papear en un sentido metafórico, pues luego los relleno. Al día siguiente la bolsa vuelve a tener utilidad porque vuelvo a llenarlo de torrendos, sí. Y los vacío por ingesta propia, pues vacíola. Tú procuras vaciarla ese mismo día porque si no al día siguiente ya el torrendo es como que se reblandece, ¿no? Hombre, hay veces que aguanta. El torrendo en su... No pierde propiedades. No pierde. Eso es lo bueno que tiene el torrendo. O sea, puede perder turgencia, quizá. Turgencia sí. Y quizá esa parte gaseosa que tiene... Bueno, que es despreciable. En el torrendo la parte gaseosa es despreciable. Es más mineral. Es más mineral y un poquitín de metaloide. Pero vamos, lo gaseoso que tiene, sí. Eso como se evapora, sí, pues sí, claro, sí. Eso sí lo pierdes. Pero bueno, ya te digo que es despreciable. Oye, ¿y esos pelos o cerdas sí. que quedan adheridos a la corteza del torrendo? Bueno, yo esas me las pongo en el pecho. Pero bueno, eso es también un poquito por estética. No, y como me gusta y como rascador también sirve, ¿no? Sí, lo he utilizado para afilar los lápices. Sí, cuando tengo. Pero ahora como escribo ya con pluma de ave. Como escribía Berger Nicolau. Efectivamente. Has puesto el dedo en la llaga. Sí, Berger Nicolau. Bueno, escribió con todo, ¿eh? Berger Nicolau tenía la facilidad. Era tan magnífico y tan prolífico escritor, sí. Que escribió con todo. Escribió incluso con pico y pala. Con pico y pala. Tenía a su padre, que era agrimensor. ¿Era agrimensor? Sí, el padre de Berger era agrimensor. Sí. Y parte de la obra que vamos a desmenuzar, pues se basa en ese amor que tenía el padre por la tierra, que intentaba transmitírsela a sus pequeños, ese amor por el terruño, sobre todo a Emilito, al mediano. A Emilito. Sí, Emilín le llamaban también. Emilín y Emilito. Emilín, claro, el alter ego de Virginie Colau, se fijaban el uno en el otro, siempre eran como un espejo, era como un acto de bifrontismo. Sí, sí, porque, bueno, es que además Emilín estaba galvanizado, entonces resplandecía. O sea, iba todo, le metió su tía, la hermana de su madre. La hermana de su madre. Lolita, sí. le metió en unas tinajas, bueno, no tinajas, eran como una especie de cubículos. Cubículos. Lo que ellos llaman cubículos, porque Virginie Colau era de un territorio concreto. Era lacado. El hijo lo confundía. Bueno, el padre se lacó, pero se lacó nada más que el pecho. O sea, se lacó los abdominales, sí. Los llevaba lacados los lacose. ¿Y cuáles son los fundamentos principales, los postulados de Virginie Colau? Bueno, Virginie Colau tenía un gran amor por el conocimiento, sí. Lógicamente. Conocimiento y desconocimiento, porque ya sabes que donde termina el conocimiento empieza el desconocimiento. Sí, y viceversa. Sí, sí, sí. Donde termina el desconocimiento empieza el conocimiento. Exactamente. O sea, que siempre son como pescadillas que se muerden la cola. Eso es donde termina Berger, comienza Nicolau. Exactamente. Sí, sí, señor. Tú ahí lo has dicho muy bien. Eso es. Entonces, este hombre que siempre... Esto viene también porque su madre les ponía siempre para cenar pescadillas, de esas que se muerden la cola. Entonces, eso claro, crea un prototipo, podemos intelectual. Sí. O sea, Berger tenía un intelecto, podríamos decir, que también se mordía la cola. Quiero decir, en un sentido, estamos hablando de un sentido metafórico, porque no tenía, o sea, el intelecto de Berger era bipolar. Se flexionaba. Sí, hacía genuflexión. Sí, sí. Él siempre hacía genuflexión. Él, nada más levantarse por la mañana, él se levantaba siempre a menos 20. Y entonces se ponía a hacer genuflexiones porque quería, por voluntad propia. Porque él siempre consideraba que era un ser libre. Y entonces, pues... Eso era único, ¿eh? Sí, era único. Porque sus otros hermanos no decían... su padre se lo decía. A ver, niños, a ver, venga, ¿cómo hacéis unas genuflexiones? Y decían... Eso que lo haga Berger, ¿qué? Sí. O sea, hacían así una onomatopeya de... Y no le hacían ni caso. Entonces el padre Garbo, podemos decir que su ojito derecho, en ese sentido, sí. Era Berger. Entonces Berger se plantea, empieza a escribir de una manera tardía, tardía ya, porque está pues, precisamente, fue a finales del siglo y principios del siguiente, cuando él ya se plantea su gran obra. Él quería hacer una obra literaria, pero que fuera magnífica, grande. Ingente. Tú lo has dicho. Entonces él empieza, nos estamos refiriendo a una obra concreta, sí. Que es casi como un tratado, es El resplandor de los pájaros. El resplandor de los pájaros. Sí, es muy bonita. Sí, la carne de gallina tengo ahora mismo, ¿eh? No me extraña, claro, sí, es que hablando de pájaros eso se transmuta también, te sientes ave, es que es inevitable. Entonces él empieza a hablar, aparentemente esta obra parece que va a ser una especie de tratado de ornitología. Sí, sí. Hombre, sí aparece, dedica gran parte de la primera parte de su obra. La portada. Sí, la portada y seis de las primeras hojas, por las dos caras, la dedica al pajarito Pito. Entonces, el pajarito Pito, que es un... El pajarito Pito. Es un animal que vive en el ambiente en el que Berger se había... Él, su madre, que era neoyorquina, pero, sin embargo, vivió siempre en la Sierra de Gredos. Porque por gusto, o sea, vivió por gusto, sí. Porque Nueva York, decía, sí, Nueva York tiene desde luego tiene sus cosas buenas, sí. Aunque también tiene sus cosas malas, y sin embargo la Sierra de Gredos tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, con lo cual alteraba ese orden entre la bondad y la maldad, y entonces ella se construyó una cabaña de brezo y allí pues fue donde pasó sus primeros años, que es donde la conoció Berger, porque cuando nació no conocía a su madre. No, Berger, su madre estaba entonces en Birmingham, porque ella hizo este chico nació, era también un poquito por eso carne de psicoanálisis, porque pues al sentirse un poquito desasistido sentido, pues se lo reprochó luego en obras posteriores, se lo reprochó a su madre. Sí, que era como un trauma acumulado, ¿no? Que sí, iba acumulando traumas a lo largo de su vida y luego... Efectivamente, consiguió liberarse, ¿eh? Sí, liberóse. Pero bueno, en esa primera obra, en la que vamos a tratar hoy, concretamente, El resplandor de los pájaros, como digo, empieza con ese tratado, esa manera, ese interés que demuestra este hombre por el el pajarito pito. El pajarito pito. El pajarito pito es un pájaro muy poquito frecuente, porque solamente se da en esa zona. Es una zona casquivana, podemos decir. Es en esa zona casquivana, por definirla. Una zona casquivana. De la Sierra de Gredos. De la Sierra de Gredos, efectivamente. Entonces, este pajarito, el pajarito pito, es muy pequeño. Su dimensión es mínima. Tiene, quizá las alas sí tienen un tamaño considerable. Tiene dos hectáreas, las alas, solo las alas. Dos hectáreas por ala. O sea que son cuatro hectáreas. Lo que tienen las alas de este volátil son cuatro hectáreas. Y sin embargo el cuerpo es de menos de 6 milímetros por decímetro cúbico. 6 milímetros y luego 2 hectáreas de alas. 2 hectáreas, sí, es capaz de volar. Sí, sí. Por eso ha sido siempre tan difícil, ¿no?, de localizar el pájaro. Claro, porque queda envuelto precisamente en esa especie de plumaje algodonoso que muchos confunden además con el Himalaya. El mito del Yeti se dio a veces esa confusión. Claro, cuando crees ver el Yeti, no, es un pajarito pito. Pues sí, bueno, parte de las alas. Tú ves parte de las alas, claro, lógicamente tienen una forma, un movimiento muy grácil, pues son como pequeños mamíferos, ¿sabes? Que se desarrollan por un sendero, y entonces ellos lo que hacen es que vuelven la cabeza sin mirar a nadie. Y entonces, claro, eso crea un desconcierto entre el resto de los animales. Entonces los animales le picotean en la testa. Entonces el pajarito pito, lógicamente, claro, tiene un carácter también fuerte. Se revuelve. Sí. Les picotea al resto de los animales en los escrotos. Entonces, estos animales se crea una especie de polémica, se puede decir. Una polémica. Sí, una polémica animal. Lo que se llama polémica animal. Es el famoso asunto de la polémica animal. La polémica animal, efectivamente. Y por eso la gente, cuando ve un pajarito pito, dice, pues va a ser el Yeti. Claro, es que es inevitable. O sea, quiero decirlo, es inevitable, pero sí es muy fácil el que se cree esa confusión. Porque lógicamente son animales mitológicos. Y claro, el hecho de que no dispongas de una visibilidad clara hacia ese animal, y luego que ese animal, además, en su carácter, es confuso porque tiene una psicología extraña. ¿Se puede decir que el pajarito pito es un animal hosco? Sí lo es. Fíjate, no quería calificarlo de esta manera, pero sí puede considerársele que es hosco. También es posible porque está construido morfológicamente este preciso ave tiene la mitad del cuerpo es del pajarito pito y la otra mitad es de otro pajarito pito distinto. Ah, son dos pajaritos pitos en el mismo pajarito pito. En el pito. Sí. O sea, concomitan medio pajarito y otro medio pajarito. Entonces se unen hasta formar un todo. El verbo. ¿Y la reproducción? No se reproducen. No, estos hay que comprarlos. No, es un animal. No crece en cautividad. No puede. Esto hay que... Perdona por la pregunta osada. Sí, no, pero bueno, está bien aclararlo. Esto, o se compra o no se tiene. No. Bien. Entonces, Nicolau, entonces, ¿hasta dónde pudo llegar? Bueno, llegó. Bueno, bajó de eso. Llegó a Plasencia. A Plasencia. Llegó a Plasencia. Sí. Entonces él allí, bueno, ya instalóse. Fue donde dijo, este es mi sitio. Hasta aquí llegó. Conoció exactamente qué será su territorio. Entonces, dedica esto que hemos estado hablando, es la primera parte de lo que es esa gran novela. Ya en la segunda parte quiere hacer abarcar más. Entonces, intenta, se sumerge, surge todo esto, porque cuando Viriato abandona a la que fue su compañera. Un triste suceso. Calenda. Entonces, abandona a Calenda. Y, entonces, él trasladase a Roma, invitado. Viriato. Sí, Viriato fue siempre muy bien recibido por los romanos. O sea, le tenían aprecio en un sentido. En otros, a lo mejor, quizá sí había cierta hostilidad. Pero bueno, en otro sentido, sí. Entonces, este acontecer, que él desde luego lo siente como algo propio, hace que su vástago se haga gladiador. O sea, lo venden. Hay unos hortelanos que le venden. vendido como gladiador. Una vez desaparecido Viriato. Bueno, Viriato, sí, o sea, aparecía y desaparecía. O sea, Viriato tenía esa técnica. Era como un poquito, pues sí, se puede decir como el Guadiana. Era como, sí, que va y que viene. Llegaba, decía, sí, sí, y desaparecía de nuevo. Sí, entonces, sí. ¿Dónde está Viriato? Joder, pues no sabemos, no te puedo decir. Era díscolo, díscolo, sí. Óscolo no era, ¿eh? No, díscolo, sí. Díscolo, sí. Sí, díscolo. Bueno, y luego le hicieron estatua, sí, el díscolo de Mirón. Porque se fijaba en todo. ¿Ese era Viriato? Sí. Bueno, es el prototipo. Es el que sirvió de molde, para... Sí, de molde, efectivamente, de molde. Porque era un hombre, era un mocetón. Era Viriato, que se le consideraba un mocetón. Sí. Si tú preguntabas por cualquiera, ¿qué es Viriato? Decía, un mocetón. Sí, sí, sí. Y entonces, como digo, estos hortelanos que venden a su vástago y le convierten en gladiador. Entonces, lo llevan a Roma. Roma era un triunvirato. En aquella época era un triunvirato. Había tres Césares. Y entonces se dedicaban a este gladiador que le pusieron de nombre Tomasino, le pinchaban en las nalgas con un tridente, porque eran tres, que si hubieran sido dos, pues sería con un vidente. Claro. Entonces le pinchaban. No, claro. Eso era por inquina, ¿eh? Sí, inquina, hombre. Es que los Césares eran muy inquinosos. Sí, lo eran. Y le pinchaban así, ¿no? Sí, le pinchaban las nalgas. Entonces, claro, este joven dice, esto yo no encuentro sentido a mi vida con este quehacer. Y entonces retiróse, pero definitivamente. Sí, fue una cosa, y se hizo ferroviario. Entonces, la vida era totalmente distinta, pues no tiene nada que ver. La vida de un gladiador con la de un ferroviario, general, no tiene nada que ver. No, hombre, tiene... Sí, el hierro. Pero utilizado de maneras tan distintas, tan diferentes, que desde luego este hombre se sume en un estado de no digo depresión, pero sí desde luego de una cierta tristeza. Catalepsia. Pues a lo mejor iba a ser catalepsia, sí, puede ser. Claro, yo decía tristeza, pero es posible que haya puesto el dedo de la llaga. Sí puede ser catalepsia, sí va a serlo, sí. Bueno, y entonces ahora llegamos ya a esa parte, sí. Esa parte intensa en la que él, o sea, todo esto, fíjate, es curioso, porque Berger va uniendo todos estos distintos periodos, sí. en los que pasan sus protagonistas, lo va uniendo por un camino de lo que se llamaban entonces Rolling Stones, o sea, lo que son piedras rodantes. Exactamente, esos cantos rodados, esas piedras de río, sobre las que sus de puntillas iban pasando los protagonistas, sí, de sí, sí, sí, lo que se llama el guijarro history. Sí, lo has dicho, el history stone, efectivamente, el history stone. Entonces, Berger, siempre cuidadoso con sus personajes, tapábales, arropábales siempre a la orilla de ese camino, con unas matas de berzas, y estas criaturas dormían en paz el tiempo que fuera necesario. Y cuidadito, cuidadito, que esto no parecía que ahora, no termina. Ahora. No termina. No termina. Bien, entonces llega un momento en que por fin este hombre, o sea, este del que estamos hablando, este en general. Este como prototipo, se une, él conoce a Timothy Felton. Timothy Felton era un grandísimo criador de gusanos de seda. Y entonces él pertenecía a la corte de Luis XV, al rey ebanista. Ebanista, sí. Y monta el Luis XV, que, hombre, era como monarca... Vale. Tampoco vamos a entrar. Pero flojo, ¿eh? ¿Para qué no vamos a decir? Era flojo. Como ebanista, pues bueno, algo más. Aunque necesitaba ayuda. Entonces, Timothy le viene bien porque él está tan acostumbrado a ese trato con el mundo animal, que lógicamente Berger se lo hace ver a través del pajarito Pito y de ese comportamiento que tiene, no solamente los gladiadores como hombres recios, sino como esa manera de sobrepasar la voluntad para llegar con ella hasta donde quieras. Él llega a Berna. A Berna. Hace Berna y Lucerna. O sea, los dos. Está una vez en Berna, otra vez en Lucerna, y luego de Lucerna va a Berna. Esta es la famosa ambivalencia de Nicolau. Sí, porque tan pronto estaba en Berna como estaba en Lucerna, efectivamente. Entonces nunca, no había manera de tener una idea clara de en qué territorio se movía este hombre. Y entonces, juntos, Timothy Felton y Luis XV propónele el crear un lo que es una fábrica de sillas. Una fábrica de sillas. Entonces arrancan bien, la cosa no prospera. No. Porque no, les quedaban siempre, tenían un problema. O sea, las sillas eran bonitas, eran muy vistosas. Sí. Eran, la verdad es que... con un oropel y con un lujo, sí, sí, sí. Pero las patas no llegaban al suelo. Entonces, claro, quedábanse siempre, quiero decir, en un estado en el que eso no era para, eran bonitas, eran decorativas. No casaban, efectivamente. Siempre había unas patas llegaban al suelo, otras no llegaban al suelo. Incluso había sillas que ninguna de las patas, ellos las hacían con nueve patas, para asegurarse. Pero no había manera, no había manera. Y esto es todo lo que inspiró a René. Sí, René fue el hermano de... Sí, René Nicolau, te refieres. Sí, el hermano de Berger. El pequeño, sí, el pequeñín. Sí. Entonces animó a su hermano y dijo, pues tienes que escribirlo. Sí, y se hizo flautista. Él se hizo flautista. Él dijo, mientras tú lo escribes yo voy a tocar la flauta. Y estuvo con Mozart años y años. Bueno. Su mano derecha era. Pues por fin hemos conocido los adentros, ¿verdad? El intríngulis. Sí, sí, sí. El vericueto. Hombre, quedan cosas todavía, quedan flecos, pero bueno, ya iremos desgranándolos. Sí, sí, sí, quedan. Flecos quedan, ¿eh? Flecos, pero sí. Eso ya no los tomamos con café con leche, ¿no? Bueno, pues sí, pues mira, ¿por qué no? Bueno, pues si esto os ha apasionado, no os perdáis la interesante vida del marqués de Montpellier. Bueno. Es casi como la de Berger, ¿eh? Sí. Bueno, algún matiz habrá. Hombre, flecos, sí, hay en común los flecos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos un poquito más con Chispa y Muelle, el marqués de Montpellier, Pepín Tré y vuestras consultas. ¡Qué barbaridad! La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Estamos muy honrados en Chispa y Muelle, nuestra gran revista divulgativa científica. Amigos, si lo de Berger Nicolau os gustó, os sorprendió, no os perdáis lo que viene a continuación, porque vamos a hablar de una persona, ante todo humana, una persona sencilla, sí. Una persona humilde, sí. Una persona barrio bajera, sí, sí, sí, sí. Una persona ya hundida en la catástrofe, abocada a la perdición, sí. Una persona llena de capítulos negros en su historia. Sí. El marqués de Montpellier. Pues sí, efectivamente, yo creo que es un personaje que tenemos que todo recuperar. Eso que he dicho, ¿verdad? Sí, ha ido cargando las cintas y ha llegado un momento en que este hombre parece que estaba absolutamente sumido en un abismo. El láudano, ¿verdad? El láudano, bueno, ingiriólo. ¿Ingiriólo? Pero bueno, esto fue por un consejo de Thomas de Quincy, que era un hombre el que había escrito, conoceréis más de uno, El comedor de opio, que era es una de las novelas míticas de Thomas de Quincy. Entonces este hombre, pues bueno, en sus lecturas de juventud, pues lo mismo que unos leen a Bukowski, pues sí, sí. Otros leyeron. Y entonces, pues bueno, hubo una cierta proximidad. Pero ¿por qué traemos aquí al marqués de Montpellier? El marqués de Montpellier, sobre todo, es un erudito. Es un erudito. Por el apellido habréis deducido que es francés. Entonces este hombre, primero, tiene un estudio geográfico. Sí. Geográfico, porque él intuye. Sí, sí. Dice, si Montpellier, o sea, para que exista mi apellido, deberá existir Montpellier. Entonces, dedícase a buscar Montpellier. Eso lo tiene relativamente fácil. Es la gran obra de su vida. Inicia así. Su trabajo de investigación lo inicia por esta línea. Entonces, claro, lógicamente, su madre le dice, no pierdas tiempo en esto, Monete. Era Monet de Montpellier. Sí, pero la madre le llamaba Monete. Decía, no pierdas tiempo, Monete, porque estás en Montpellier. O sea, tu nombre precisamente responde... No busques más. Estás aquí desde que pusiste el pie en esta dimensión, sí. Te encuentraste en Montpellier. Y tienes ya 42 años. Efectivamente. Pero sí tenía 36. Sí, estaba ya con su... Sí, sí, sí. Fue cuando se descubrió a sí mismo, ¿no? En cierto modo sí. A base de la intromersión, lo que es esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, él consiguió pues empezar a tener un atisbo claro de su ego, de su alter ego, sí. Y de su post ego y de su, o sea, del post ego y retro ego, sí, y el ego tardío, lo que se supone que lo que se denomina así como ego tardío. Entonces este hombre quiere localizar, dice, si Montpellier existe, deberá existir Francia. Entonces empieza con la búsqueda, empieza a desbrozar, se puede, porque parte de esa desertización que hubo en Francia a finales del siglo y principios del siguiente fue precisamente por Montpellier. Porque fue desbrozando, y claro, cuando ya llegó casi a las puertas parisinas, había ido dejando una especie de páramo. Entonces, claro, esto hubo contemporáneos suyos que de alguna manera se los reprocharon. Sí. Incluso pasaronle factura. Dijeron, mira... Monet, por esto tenía menos confianza. Dijeron, mira, Monet, aquí tienes un pingüe que vas a tener que responder, porque claro, esto lo has dejado, esto es baldío, esto ahora ya es baldío. Entonces, él dijo, bueno, pues tenéis razón en parte, pero no en el todo. No. Y entonces él pasó inmediatamente por esa transposición intelectual que tienen estos grandes hombres, sí. Se dedicó a estudiar el tiempo. Dijo, el tiempo, al fin y al cabo, yo creo que es más inocuo. No voy a hacer daño a nadie. Entonces empezó, pero él tenía esa sensación del tiempo, el tiempo goma. Ese tiempo que estira, el tiempo que encoge. ¿El tiempo goma? El tiempo goma. Él lo denominó tiempo goma. Tiempo goma. Sí, porque empezó por el tiempo cobre, pero el tiempo cobre ni estiraba ni encogía. Entonces dedicóse más, también quizá, por la influencia de los caucheros, porque estaban los caucheros brasileños cuando sí. venían a descansar, sí, sí. venían siempre a Montpellier. Era la tierra donde todos los caucheros venían con sus bolsas, con sus habitáculos, los traían de... Sí, con los neumáticos. Sí, con los... Bueno, sí, el que tenía neumáticos ya sí, Michelin precisamente era de allí. Michelin era brasileño, sí. Bueno, sí, nació en Brasil, pero luego toda su fortuna se la gastósela en Montpellier. Sí. Entonces, influido quizá por estas amistades que tenía de juventud, pues Montpellier empieza con ese estudio del tiempo goma. Él sabía que Einstein lo había ya... Bueno, trazado. Sí, pero de una manera somera. Entonces él dedícase con voluntad, con rigor a este estudio, y además, fíjate, es curioso, porque Montpellier fue el primero en determinar la distancia entre la Tierra y Júpiter. No me digas. Sí, él la estimó en 24 millones de años luz, se lo dieron por bueno, no hubo huevos para comprobar nada, entonces este hombre pues capitalizó ese dato y empezó a vivir con importancia, con brillo social. ¿A cobrar sus derechos de autor? Sí, todo, su copyright y todo. Claro, porque cada vez que uno decía de la Tierra a Júpiter hay 24 millones de años luz, cobraba. Sí, bueno, Montpellier incluso, cobraba. Sí, incluso llegó a apretó más los tornillos. Cada vez que decías Júpiter se decía esto por adaptación. Y entonces cobraba, no como derecho de autor total, pero sí como adaptación. Y pues, como dijeras la Tierra, se decía más, pues también se llevaba lo suyo. Entonces, claro, era un hombre de gran fortuna. Sí. Pero la verdad es que tenía problemas también, porque su padre le llamaba pinturero. Pinturero, y le daba, tenía un palitroque, y le daba con el palitroque en la cabeza. Pinturero, pa. Entonces, claro, esto, Montpellier, vamos, es que quiero decir, esto no hay astrofísico pues, que lo aguante. Una madre que te llama Monete y otro padre que te llama pinturero. ¿Verdad? Claro, eso no tenía. Eso, mina. Mina. Tú lo has dicho, mina. Luego sí, luego, es más, luego convivió con ella en la época, anterior a que Mina fue a San Remo, Montpellier estableció una relación amorosa con esta grandísima dama, de la Chanson. Qué gran canora, ¿eh? Más que la oruga. Más que la oruga, sí. Efectivamente. Y entonces Montpellier, cuando claro, tiene que abandona, como digo, el hogar, y lánzase a un vacío. Un vacío, lo que se llama el vacío existencial, sí. Que lo planteó un poquito Sartre. Sartre habló un poco de ello. Sartre, efectivamente. Entonces, le regaló la náusea. A Sartre le mandó la náusea. Entonces, cuando leyó aquello, Montpellier dijo, mira, amigo, yo te agradezco tu bien hacer, pero esto te lo vas a meter tú donde puedas. Entonces, se creó una enemistad. Una enemistad. No de una manera manifiesta, pero desde luego evitábanse. Es el famoso Sartre versus Montpellier. Sí, exactamente, versus Montpellier. Sí, porque luego Mario Camus, pues también influyó, pero como era, le gustaba más... Era más vivaracho. Era más mundano. Sí. Entonces, bueno, pues ahí eso lo dejaron. Entonces Montpellier dice, bueno, pues ya que no, yo no puedo seguir viviendo en ese ambiente familiar que tiene una presión sobre mí que me determina. Y entonces se fue a Wisconsin. Que Wisconsin para él era la tierra prometida. Era como la tierra de promisión. Sí, en alguna manera, sí, de alguna forma sí lo era, porque a él le gustaba mucho volar cometas. Y Wisconsin, ya sabes tú que toda la población se dedica a volar cometas, básicamente. No hay un solo wisconsiniano Que no tengan su cometa. Sí, sí, bueno, tienen muchos más. Hay wisconsinianos que tienen más de 6.000 cometas y las vuelan juntas, las vuelan todas a la vez. Entonces, hay veces que cuando Felipe II decía, no se pone el sol, bueno, si fue Felipe II o su padre, que decía, no se pone el sol sobre mi territorio, eran las cometas de Wisconsin, lo dejan todo nublado, es como un... O sea, llega el domingo en Wisconsin y eso es un... No, nada, nublado, total, nublado. Absolutamente, nublado. O sea, no... por eso no tienen vino. No pueden dedicarse a las viñas. Porque esa falta de sol hace que el vino tenga una agritud. Bueno, lo que se llama agritud no, del no, vino. Amigo, aquí no, todo no puede ser, o la cometa o el vino. Efectivamente, eso es lo que les dijo precisamente Montpellier, porque llegó a ser alcalde de dos de los departamentos, del 6 y del... Y del 8. Y del 8. Del 6 y del 8. Entonces, cuando ya pues lanzaba sus charlas a los conciudadanos, decía, aquí tenemos que elegir. O sea, queridos convecinos, o hay que decidir, o sea, o seguimos en la cometa o nos dedicamos al vino blanco, porque ellos eran siempre habían estado persiguiendo el vino blanco. Entonces, en Wisconsin, por fin, bueno, también quizá por la guerra de secesión, también tienen que decidir por uno de los dos y decídense al final por la cometa. Pero lo que hacen es enterrarlas en cenizas, es una técnica nueva, entonces ellos las entierran en cenizas, sí. Y de ahí sale como, se puede decir, como un hongo, un hongo. El hongo de brocheta. Sí, tiene razón. En Wisconsin sí, se utiliza el que se lo clavan en el pecho. O sea, se hacen brochetas, pero entre los convecinos. Entre ellos. O sea, sí, eso es siempre un poco la diversión, si quieres, popular, de sábado por la noche. Una risa, tal. Sí, pues un poco de jolgorio, lo que ellos llaman jolgorio, una mitad ciberbenero. Permíteme que te clave esto en el pecho. Sí, entonces, exactamente, se untan con el hongo, se lo restriegan, se lo pasan por la caja torácica. La caja torácica. Más concretamente es por la caja torácica. Entonces sí. Se van uniendo los convecinos con esas... Se insertan. Se van insertándose hasta el número... Pues, ¿El récord dónde está ahí? Pues está en más de 400, 428, me parece que fue en el... Sí, 428, en mayo. Eso fue en mayo. En mayo. En mayo. 428 insertados. Insertados dentro de lo que es una brocheta. Una brocheta. Decir, la brocheta wisconsinina. Y entonces eso luego se lo comen los de Ohio. O sea, son costumbres que tienen ellos de intercambio. No, para nada, porque si Montpellier no lo hizo, que él al fin y al cabo tenía razones, porque era un hombre de un intelecto con unas miras amplísimas, ¿no? Lógicamente. Estaba acostumbrado a mirar esas grandes distancias, y sin embargo este hombre lo comprendió, dijo, pues cada cual y cada uno es cada uno. Y entonces esta frase precisamente le valió un Nobel. Cada cual es cada cual y cada uno, y cada uno es cada cual. Cada cual es cada uno. Sí, son permutables, y puedes decir cada cual es cada uno y cada uno es cada cual, o bien cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. ¿Y aquí le vino el premio Nobel? Bueno, sí, le dieron dos por esta, o sea, por la primera parte de la frase y luego por la segunda le dieron el segundo. El segundo estaban premio. Esperándola con deseosísimos, porque él al principio no dijo más que eso, cada uno es cada uno, y ya les gustó, ya en Suecia eso gustó muchísimo. Y dijo, esto te lo vamos a premiar, sí, pero como sigas, sí, pues te va a caer otro. Y entonces él ya completólo, porque dijo, bueno, pues ya que me he puesto, es cuestión de seguir investigando en esa línea. Entonces ya redondeó todo esto y se ganó el segundo, y le dieron un lo que decías tú, que también coincide en eso, es común la vida con Montpellier, le dieron un pato laqueado, que era por lo que el padre de Berlier se laqueaba el pecho, los pectorales. Pero si tenemos que hablar del gran marqués de Montpellier, sí. si tenemos que hablar de Monet de Montpellier, sí. ¿En plenitud? En plenitud, bueno, la plenitud no la alcanza nunca. No lo alcanza. Esa es su desgracia. Exactamente. Es digamos, como una esquirla que se le queda clavada en su ánimo, porque él no llega. Él, cuando ya desarrolla esto, hace sus estudios. Le pilla mayor. Muy mayor. Pues fíjate, le llamó, Cousteau le llamó, me parece que fue, si esto de la brocheta fue en mayo, Cousteau debió llamarle en noviembre. Y para que se dedicara también, ya que había esa mirada que tenía amplia hacia el cosmos o macroéter, pues que la dedicara también a esas profundidades o simas, que es donde se supone que está el caldo de cultivo del que luego puede salir todo. Porque ahora en el mar se ha descubierto, o sea, el parte del plancton sí. Sirve muy bien para la suela de zapatos. Que esto es noticia de ayer, ¿eh? Eso se dijo, sí, bueno, yo no, fíjate, no lo conocía, pero bueno, era una cosa que me gustaba recuperar. Lo que se llamaba suela tocino. Sí, la suela tocino. El zapato suela tocino. Suela tocino, eso sí. Es plancton. Eso es plancton en estado puro. Se metaboliza, pero muy poquitín. Se metaboliza 2 grados a babor y uno por estribor y queda cuadradito. O sea, te queda todo lo que es la forma de queda plantilla, luego lleva un poquito de lo que se llama omelette o tortilla francesa, porque para que el pie tenga, quiero decir, tenga un lecho. Para que se adapte. Sí, se adapte y luego ya con eso puedes correr grandes distancias. ¿Ese es el gran descubrimiento del Marqués de Montpellier? No, eso no lo descubrió el Marqués de Montpellier, pero se lo apuntó. O sea, eso lo descubrió Gusto. Pero él, lo que pasa es que como tenían amistad y tal, pues entonces, bueno, dijo esto, se repartían. Yo descubro el besugo, dijo, Cousteau descubrió el besugo. Dice, yo me quedo con el descubrimiento del besugo, mi copyright es el besugo. Y tú, Júpiter. Exactamente, la distancia entre Júpiter. Y además te apuntas otra, que es ya precisamente esto, lo que es la suela tocino o plancton. ¿Se enamoró el Marqués de Montpellier? Sí, hombre, tuvo más de 6 amores, pero con la misma mujer. ¿Con la misma mujer? Sí, con la misma mujer. ¿Hijos? No, hijos no tuvo porque estuvo tanto tiempo dedicado a lo de la suela tocino que no tuvo tiempo de procrear. Y eso luego su madre se lo echó en cara. Sí, le dijo, Monete, qué insulso eres. Y él pasó un poco a la historia, pues como un hombre, sí, un hombre insulso. Hombre, sí, suela tocino y tal, pero va. ¿Cómo marcan, marcan las madres, eh? Sí, muchísimo. Y sobre todo esta que marcaba hierro, ¿eh? Bueno, sí, es que era una familia recia, era una familia férrea en todos los aspectos, sí. Entonces, pero bueno, Montpellier se puede decir que terminó sus días felices, porque montó en la fábrica de Nogueroles, y luego, además, precisamente, nos pilla muy cerca, cuando se hizo también Turronero, se asoció con Planelles, y con porque Monerys no quería ni verle. No, pero dijo, Planelles sí, dijo, hombre, pues mira, este hombre me puede a mí servir, porque todos esos estudios, si yo los aplico a lo que es la turronería, lo que es conseguir lo más compacto, la dificultad que tiene el turrón es la amalgama. O sea, porque la almendra, si la almendra va por un lado, sí. Y lo que es, por ejemplo, la miel. Me parece que lleva terrazo y no sé si lleva pizarra llevará, el duro lleva pizarra, el otro no, el otro será moqueta, almendra y luego esa pasta de miel, pero claro, ese amalgamiento, eso lo conseguiría solamente Monet, con sus poderes. Bueno, pues aquí tenemos a Monet, el marqués de Montpellier, sí. Terminó sus días fabricando turrones. Sí, en Villajoyosa. En Villajoyosa, con el chocolate también. Sí, hizo así valor. Valor se le suponía. Lo que pasa es que él nunca llegó a hacerlo. Porque era también tímido y entonces ya dijo, yo creo que ya mi vida ha llegado un momento en el que si esos seres queridos acontecen de tal manera sobre mis sentimientos, yo solamente podría desarrollar más de lo que he hecho por medio de una espiral. Y ahí lo dejó. ¿Qué te ha parecido? ¡Qué final! ¡Qué final! Emocionante. Permíteme que, sí, no, límpiate, que límpiate, esta lágrima límpiate. Sí, es que la es, guarde es, en esta cajita como... Era sensible. Bueno, pues hoy hemos conocido algo más acerca de estos dos prohombres. Sí. ¿Qué sensibilidad tenía? Berger Nicolau. Era sensible hasta donde los haya. Y Monet de Montpellier. ¡Qué sensible! Bueno, nuestra revista Chispa y Muelle tiene también un consultorio para nuestro editor Pepintre. Sí, por favor, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola. Digan consultas. ¿Qué tal, Macarena? Muy buenas noches. Pues tenemos una de Liviano Corzú que quiere preguntar al maestro Tre qué opina acerca de las teorías que afirman que en el futuro la humanidad estará organizada en una macrofederación de cúpulas esferoides. Bueno. Pues es posible, ¿eh? Hay posibilidades de que sí. Aunque hay también alguna, desde luego, de que esto no llegue a realizarse. Pero como somos gente esperanzada. Eso es. Gente esperanzada. Yo creo que sí. Hombre, la dificultad es que sean esferas o que sean romboides. Eso no... Yo eso, la verdad, es que no puedo discernirlo en ese momento. No lo sé. Y cosaedros, quizá. Si nos abrazáramos a la hipótesis trapezoide, sí. No tendríamos ningún problema en decir que sí. Efectivamente, pero claro, si sin embargo abrazamos esta otra especulación del romboide, pues podemos decir que no. Que no. Claro, así queda la cosa, casi un 50-50. Sí, Martín Espósito. Bueno, Manuel Cabeiro dice... ¿De Valencia? Sí, estimado Pedro. ¿Podría, científicamente hablando, decir por qué más vale ave voladora en concavidad metatarsiana que cientos de sus congéneres en suspensión gravitatoria. Claro, eso ya lo hemos dicho hablando del pajarito Pito. Efectivamente. Es un dicho que se dice precisamente porque cuando el pajarito Pito despegaba, él habíamos dicho que su nido lo hace siempre en gredos. Entonces, cuando él despliega sus alas, si es capaz de cubrir más... O sea, la distancia equivalente de entre lo que es Polo Norte, sí. O sea, Polo Norte sí. y Polo Sur sí. o Antártida, sí. Él lo cubre con dos de sus alas sin tener que necesitar a nadie más de su especie. Por lo tanto, dos pajaritos pitos. O sea, si tú en una mano intentas tener a un pajarito pito, sí. Te faltará siempre otra mano. Otra mano. Por lo tanto, por eso te dicen que más vale dos manos que un pajarito volando. Pajarito pito volando. Es mejor tener dos manos siempre. Sí. El pájaro déjale tranquilo, o sea, que él vuele, que haga lo que sea. Pero siempre, tener dos manos siempre te da ventajas. El pajarito pito, el gran pájaro enólogo, porque siempre pone sus nidos en el castillo de Gredos. Sí, y un magnífico fabricante de buñuelos. Hacía unos buñuelos. Sí, sí, sí. El sí. Pajarito pito preciosos, divinísimos. Y cómo ingesta, ¿eh? Sí, sí, ingesta. Bueno, se come, precisamente cuando Viriato intentó cazarlo, se comió más de 6 toneladas de buñuelos, por animal, ¿eh? Por animal. Y en aquella época eran más de 5.000 millones de los cambiados. Sí, Macarena. A ver, Pink Floyd pregunta, ¿para cuándo vas a sacar una bebida isotónica con el caldo de los berberechos de lata? Estamos en ello. Lo que pasa es que se me había ocurrido ponerle un nombre, claro, que era el Red Berberecho, pero me han dicho que está ya, que hay parte de eso que está pillado ya, que no puedo. No sé si ponerle entonces ahora Berberecho Red. Claro, a ver si ahí consigo... Tampoco queremos aprovecharnos. Sí, no queremos aprovecharnos, pero la verdad es que está en ello y desde luego aseguro que los resultados son magníficos. Levitas más de 26 centímetros. Te mantienes durante más de 12 horas a 26 centímetros del suelo. Raquel quiere preguntarle a Pepín acerca del onanismo del cangrejo rojo de río. Dice, ¿influye o no en la papa grillada? Pues la verdad es que siempre que me he fijado en la manera de practicar el onanismo, el cangrejo rojo, por contagio he terminado yo distrayéndome. Entonces he podido fijarme con la atención que merece. Sí, que, sí, es que te contagia. Sí. Es como que le ves y dices, hombre, sí, ¿por qué yo no? Exactamente, ¿y por qué no? Así es la vida. Con la pizza. Vamos a ver, Pepe plantea una situación. Dice, si ante otro posible diluvio universal tuviéramos que hacer un arca, al cual llamaríamos el arca de Pepín Tre, ¿qué animalillos incluirías en ella y cuáles destacarías? Y ante los 1472,12 tipos de orugas existentes en nuestro planeta, ¿qué lugar ocuparía la oruga canora? ¿La llevarías? Hombre, la oruga canora, por favor, la oruga canora es mi blasón. yo cuando investigué, para hacerme un anillo, porque sí, yo sí, quería sí. Hacer un anillo para hacer así, con ponerme un rubí. Un rubí, sí. Rubí, a mí que me gusta más rubí. Yo utilizo más el rubí que el rubí. El rubí que el... Entonces, y con eso haces unas lo que se llama irinsaciones. Sí. O tililines. O tililines, como sí. lo de las estrellas, que hacen tililines. Y con eso enamoras extranjeras. Sí, porque sí. Eso siempre. Entonces, estuve investigando mi apellido, aparece como animal. Es una oruga canora rampante. Bueno, rampante, no, es... Esta es tumbante. O sea, está... En campo de gules. Sí, bueno, sí, efectivamente. Son campos, son más, hombre, hay más campos de gules que orugas canoras, pero la que hay está a gustísimo, tumbada. Entonces yo le daría, lógicamente, una importancia, bueno, es más, es lo único que metería en el arca. Sí, pues, sí, Martín. Bueno, pues Javi nos escribe de Granada, aunque dice, ¿me podéis llamar Luis? Y de Valencia. Pues claro que sí, Luis de Valencia. Luis de Valencia. Dice, ¿qué relación intrínseca tuvieron Jeremías y Gandhi? Jeremías y Gandhi. Pues Jeremías y Gandhi... Espérate, a ver, que saque el libro. Sí, Jeremías... Bueno, Jeremías tiene... no me viene nada por la G, ¿eh? No, empújalo, empújalo con la H. Vamos a ver, pues será Jeremías. Y Gandhi no me viene nada por la J, ¿eh? Claro, pero búscalo por la H, que viene en medio. Mira la segunda. Bien. Así. Entonces, parece ser, según estudios antropológicos, Gandhi medía 26 centímetros menos que Jeremías. O sea, Gandhi se le podía considerar bajito. Mientras que Jeremías, pues,

el convento y luego viola a la abadesa. Se la lleva a su castillo y fue un hecho conocido por toda la población, con lo cual incrementó muchísimo más su odio, sus maldiciones se incrementaron y tanto la abadesa como el conde Arnau aparecen muertos a la mañana siguiente, estamos hablando del día de difuntos, despedazados por una jauría de perros. La gente opina que ha sido una maldición divina, que por fin sus plegarias se han hecho realidad y que ha muerto el conde y que, bueno, por desgracia, como víctima, también la abadesa ha tenido que morir pues por la furia de esta jauría, que eran como una especie de perros del infierno, una especie como de los perros de Pradit. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que cada año, cada noche de difuntos, el conde Arnau, junto con la jauría de perros, junto con la abadesa, que se llamaba Adelaida, vuelven a aparecer espectralmente para recorrer sus campos, el término donde tenía él ubicado el castillo. Precisamente la cacería va encaminada hacia el castillo y van arrasando a todas las personas vivas que se encuentran por el camino, sean campesinos, sean labriegos, sean sus antiguos súbditos, sea lo que sea. Y eso es lo que genera luego una cantidad de apariciones, siempre en esta fecha considerada maléfica por las tradiciones, lo que genera una leyenda negra alrededor del conde Arnau, hasta el punto de que incluso en el siglo XIX todavía hay testimonios que se ha recogido de gente que asegura haber visto al conde Arnau con la jauría de perros detrás de él. Caramba, pues excelente prólogo para la noche de difuntos, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, ya que la tenemos ahí a unos pocos días. Vete compilando historias para esa noche, que tenemos además visita multitudinaria. Tenemos un montón de ellas, algunas conocidas, con lo cual conviene refrescar la memoria, Otras no tan conocidas, pero desde luego la del conde Arnau, como tú dices, yo creo que es un buen aperitivo, ¿no? Un sangriento aperitivo, por desgracia, para amenizar esta gran noche de Halloween que nosotros pues tenemos, nuestra noche, que es la de todos los santos, que también tiene sus tradiciones. Muy bien, Jesús, pues aquí termina nuestro monográfico. Toma este vasito de Rioja que te lo has ganado. Estaba ya deseando, no te creas. Ah, pues si no es Rioja, es... Vaya. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. El conde Strug y sus malvadas perversiones. Bueno, qué cosa tan tremenda. Esto sí que es gozoso lo que vamos a contar ahora. En nuestro Azul y Verde, Macarena Yagüe nos informa sobre una técnica o sobre una investigación que se está realizando con células madre y de la retina, nada más y nada menos. Cuéntanos, Macarena. Científicos de la Universidad de Toronto están llevando a cabo un estudio con células madre con el fin de restaurar la visión en personas con problemas de la vista. Para ello, los investigadores tomaron células madre humanas y las trasplantaron a ojos de ratones y pollos que tenían un día de vida. Entonces, las células trasplantadas se desarrollaron como células fotorreceptoras, consiguiendo que la retina hiciese su trabajo, captar los rayos de luz y transformarlos en imágenes, como el film de una cámara. Captura esas imágenes, las transforma en señales eléctricas y las envía al cerebro. La investigadora en jefe, Brenda Cole, explicó que cuando los ojos de los animales se desarrollaron por completo, las células humanas sobrevivieron, migraron a la parte sensorial del ojo y dieron forma a las células correctas. Los resultados ayudarán a los investigadores a descubrir si las células madre pueden ser utilizadas para tratar enfermedades degenerativas de la retina, como la retinitis pigmentosa o la degeneración macular, las cuales son las causas más comunes de ceguera en países desarrollados. Ambas enfermedades afectan a las células fotorreceptoras de la parte posterior de la retina, pero las células nerviosas situadas al frente, por lo general, permanecen intactas. Ahora es necesario comprobar que las células implantadas funcionan con normalidad o que también funcionan en las diferentes etapas de la enfermedad. También habría que determinar si es posible generar un número suficiente de células para reparar los daños en humanos. Bueno, pero de momento aquí tenemos este avance. Vaya. A ver si investigan en las células madre para la garganta también. Sí, mira, eso va a ser después, creo. Eso va a ser después, eso, sí. Eso viene después porque no hay tanta prisa. No corre tanta prisa, pero solo estás tú ahí en la lista de espera. Bueno, y Martín, como lo tenemos esta noche, te ha afectado también. Está fatal, sí, bueno, ya son dos. Pero bueno, esta investigación la verdad es que nos satisface muchísimo porque se ha conseguido demostrar que las células madre provenientes de una retina humana han conseguido sobrevivir en animales de laboratorio, pollos y ratas en esta ocasión. Sí. Estos animalitos han visto como un ser humano, ¿eh? Sí, sí. Así es, han visto. Seguro que se han asustado.

A partir de entonces, Argumosa se convirtió en un personaje popular. La revista Blanco y Negro lo llegó a retratar en 1977, calificándolo como uno de los hombres populares de la transición. En el pie de la imagen podía leerse lo siguiente: presidente del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicológicas acudirá al aula magna de la Universidad Suiza de Berna para dar una conferencia y recibir el premio a la investigación que le ha otorgado un jurado internacional. En aquellos años 70, Germán de Argumosa organizó y presidió los primeros congresos internacionales de parapsicología que se celebraron en nuestro país. Para entonces comenzó a desarrollar su teoría sobre el consciente trascendente. En su opinión, si los fenómenos paranormales no tenían una causa conocida, es que había que buscar su origen fuera de las coordenadas espaciotemporales conocidas. Sus exposiciones al respecto le hicieron merecedor del calificativo de filósofo de la parapsicología. Ya en los 80 se lanzó por la senda de la divulgación. El profesor comenzó a aparecer en programas de televisión con su elegante porte aristocrático, pero su gran éxito lo tuvo en la radio. Sus disertaciones fueron seguidas por cientos de miles de personas. Alcanzó su máximo nivel comunicativo entre 1991 y 1994, cuando en turno de noche aquí, en Onda Cero, en esta misma aventura de La Rosa de los Vientos, deleitó a los oyentes con ese saber parapsicológico que tiene y que nadie ha igualado. Qué hermosa exposición nos ha ofrecido Bruno Cardeñosa, nuestro célebre profesor, mi querido profesor, don Germán de Argumosa, dos puntos, como así me gustaba llamarle. Y la verdad es que pasamos unas noches deliciosas, entrañable recuerdo para don Germán de Argumosa. Entre el 91 y el 94, aquí estuvo efectivamente en turno de noche, impartiendo, que no dictando, su sabiduría magistral. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Estados Unidos, con Agustín Alcalá. Estamos aquí muy preocupados, seriamente preocupados por el contubernio electoral que tenemos en ciernes. Vamos a ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Vamos a contar más noticias azul y verde. Por supuesto, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y la gente sin escrúpulo. Ay, señor, ¿cuándo pararemos? Pues sí, pararemos sobre las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Última hora de emisión con información azul y verde y con esa conexión dentro de unos minutos Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, nos informa sobre el proceso electoral. Hay cosas que contar, esos titulares de prensa que condicionan de alguna manera el discurso de John Kerry, también Ohio como estado decisivo para estas elecciones y además los diferentes modos, las diferentes formas de votar en Estados Unidos, que hay no solo una, sino hasta 5. Así que todo eso lo comentaremos y con nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y con Martín Espósito averiguamos algo más acerca de la sonda Cassini, una sonda muy interesante para la investigación espacial. Pues sí, la Cassini ha completado su segundo acercamiento a Titán. La nave ha pasado a 1.200 kilómetros de la luna más grande de Saturno, lo que supone una aproximación 300 veces mayor que la que realizó el pasado mes de julio. Cassini logró penetrar el velo de humo de color violáceo para tomar las imágenes que esperan con anhelo los científicos de la NASA. Y es que estas instantáneas, que se empezarán a recibir a partir de mañana mismo, pueden resolver la incógnita de la existencia o no de los océanos de metano y etano líquido. Para realizar esta labor, la nave cuenta con una cámara principal que tomará fotos de alta resolución mediante infrarrojos y un radar cuyas señales permitirán realizar mapas topográficos de Titán y discernir entre la superficie sólida y la líquida. La nave, que se lanzó el 15 de octubre de 1997, prolongará durante 4 años más sus tareas. Entre ellas se encuentra la exploración de la atmósfera de Titán, que según los científicos es similar a la de nuestro planeta. Para ello, la sonda Huygens se desprenderá de la nave Cassini a finales de diciembre. Bueno, pues el satélite más apetecible de todo nuestro sistema solar, Titán, esa luna de Saturno, con una atmósfera similar, dicen, al planeta Tierra, y además con posibles hipotéticos océanos que la sonda Cassini está investigando en estos días. Su misión se prolongará 4 años más. Una gran noticia, un gran avance para la NASA. puedo parar el fuego, estoy bailando en la oscuridad. Bueno, pues no es el firmamento del satélite Titán, pero casi. Los norteamericanos están ya en la recta final, apenas unos días, para saber quién dirigirá el destino del mundo. Así como suena, el país más poderoso del planeta, George Bush o John Kerry. Vamos a averiguarlo, y menos mal que tenemos un cordón umbilical establecido con Estados Unidos. Ahí está Agustín Alcalá, que nos informa siempre puntualmente sobre todo lo que está aconteciendo. Y además aprovechamos para decir que el próximo martes, a madrugada del 2 al 3, tendremos gran programa especial con Carlos Herrera, con Carlos Alsina, con Agustín Alcalá. Ya estaremos hablando de vencedores y vencidos. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No te creas, no te creas. Yo puede ser una noche larga y de cuchillos la del próximo día 2 al 3 de noviembre, porque hasta que no se cierren los colegios electorales en California, y eso va a ser muy largo y muy tarde en la madrugada hora española, y hasta que no se contabilicen muchos votos en Florida, en Ohio, en Wisconsin y en otros estados donde todo está pendiente de un hilo o de un montón de votantes, las cosas se pueden hacer muy largas, y es posible, dicen algunos, si se cree, Juan Antonio, a las encuestas, que la mañana del día 3 de noviembre, pues estemos todos esperando a quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿establecemos un cálculo horario más o menos sobre las, vamos a ver, sobre las 6 de la mañana ya se puede decir algo o no? Sobre las 6 de la mañana se va a saber claramente algo importante. ¿Quién ha ganado en esos estados en los que están puestas las esperanzas de cada uno de los aspirantes? Esos estados que hemos estado nombrando ya en estas conexiones, en este programa, esos 10, 11 estados como Florida, Pensilvania, Wisconsin, Nuevo México, Nevada, Ohio, esos son los estados claves. Figúrate, hay 4 millones de combinaciones, contando con esos estados y con otros grandes como puedan ser California, Nueva York, Texas, que den la presidencia a uno y otro. Y cuidado, que pueda haber un empate a 269 con 269 en el colegio electoral. Recordemos que se necesitan 270 para proclamarse presidente. Y entonces, ¿sabes quién gana? ¿Quién? Pues claramente, con un empate va a ganar el presidente George Bush, porque la ley dice que en caso de que haya un empate a 269 en el colegio electoral, corresponde a los estados, a las delegaciones de cada estado, el realizar el voto. Y en este momento los republicanos llevan la ventaja de 36 delegaciones en cada uno de los estados, que dominan por 20 solamente de los demócratas. Vamos, que en la hipotética quiniela el 1 y la X la tiene ya acogida George Bush, ¿no? Así parece. El 2 es la única posibilidad que tiene John Kerry para llevarse la victoria a domicilio. Y por cierto, Agustín, ¿es verdad que John Kerry se está basando en los titulares de prensa, en lo que cuenta la prensa norteamericana para sus mítines políticos, para sus discursos? Así es, no es precisamente, Juan Antonio, la manera en la que quería el presidente George Bush despertarse en estos días previos a la cita del próximo martes, con titulares que ponen en duda sus logros en casa y sus objetivos en Irak. Buenos argumentos día a día para los mítines de John Kerry. Un día es la falta de vacunas para la gripe de los ancianos, y recordemos que los ancianos votan y se enfadan mucho y ejercen mucha influencia en Washington, porque son un bloque que vota casi siempre, se acercan a las urnas, no dejan de votar, no son del grupo que hacen abstenciones, y que suponen casi 23 millones de votantes y tienen mucho poder. Otra de las noticias negativas para el presidente es la subida del precio del petróleo durante los últimos 12 meses en casi un 75%, y sobre todo, Juan Antonio, Irak, esas 400 casi toneladas de explosivos que han desaparecido en Irak. Hoy mismo los titulares de que el presidente va a pedir 70.000 millones de dólares adicionales para la guerra. Y esto, claro está, lo está utilizando John Kerry, los republicanos dicen que con cierto oportunismo, para atacar al presidente. Titulares muy malos que le están obligando pues a intentar hablar de otros temas que no son la guerra o no son estas noticias. Claro. Y fíjate cómo han cambiado estos titulares la forma en la que John Kerry trataba al presidente. Hace unos meses le llamaba arrogante, y prepárate, arrogante, chapucero, manipulador, patético, vergonzoso, temerario, estúpido, incorrecto. ideólogo e inepto. Me lo he tenido que apuntar porque realmente es una lista buena. Qué ganas de agradar. No tiene nada más que leerse los periódicos todos los días para poner colorado al presidente con los titulares que le acompañan. Qué ganas de agradar tiene John Kerry, de verdad. Sí, el otro día les vi en un debate enconado sobre los servicios sanitarios norteamericanos, ¿verdad? George Bush diciendo que lo que hay está muy bien y que si tuviera que ampliar eso a más millones de norteamericanos, que sería impensable tener un sistema médico organizado en Estados Unidos, que sigue siendo privado, ¿no, Agustín? Hay que pagarlo todo, ¿no? Sí, mayoritariamente existe las pólizas de seguro médicas privadas, claro. Muy costosas, y luego está el sistema de Medicare, que es para las personas que no tienen medios y para muchos ancianos. Y ahí es un sistema parecido al de la Seguridad Social Española, pero que no tiene nada que ver en la forma en la que trata a las personas, en las que se da cobertura médica a muchas de ellas, y sobre todo en las muchas horas y muchos días y meses en los que hay que esperar para recibir asistencia médica. Y por cierto, en esto de los estados, Ohio sigue siendo fundamental, que no es un estado poderoso, grande, pero fundamental ahora, ¿no? Sí, yo creo que repitas conmigo esta palabra, Ohio, Ohio, Ohio. Ohio, Ohio, Ohio. Porque es un estado que para muchos en estas elecciones de 2004 va a ser la Florida del 2002. Es un estado, como tú bien dices, no demasiado importante, pero que se va a luchar a brazo partido por los votos, los 20 votos electorales que pueden decidir quién va a ser el ganador en las elecciones del próximo martes. Figúrate, hay 3.600 voluntarios del partido de George Bush, del partido republicano, que han recibido la orden de sus jefes de obstaculizar, cuestionar, ralentizar, poner en duda, complicar y casi atascar el proceso electoral para aburrir a muchos votantes, cansarlos haciendo colas y después de eso, de largas horas de espera, convencerles de que lo mejor que pueden hacer es regresar a su casa o a su trabajo y no votar. Los republicanos dicen que esta cobertura, este seguimiento a los posibles votantes de Ohio lo hacen para evitar el fraude de los demócratas y cuidarse de que haya gente que no está registrada y que vote, o que resuciten muertos, o que aparezca gente que no está empadronada, sí. Y que voten. Por ejemplo, ha habido noticias de que ha habido personas, ha habido un jovenzuelo con mucho ingenio que ha registrado a miles de personas como Mary Poppins o como también el Pato Donald y Mickey Mouse. No se sabe muy bien si es cierto que Mary Poppins y Mickey Mouse van a votar, pero en cualquier caso, ahí están. Lo importante de Ohio es que parece que hay 700.000 nuevos votantes en comparación con el año 2000. Y está claro, Juan Antonio, que si el próximo martes en televisión vemos o en esta emisora escuchamos que la mayoría de las personas que se presentan a votar son de raza negra, hispanos y sobre todo jóvenes, la verdad es que Kerry tiene muchas posibilidades de acabar en la Casa Blanca. Está esto muy muy divertido, lo estamos pasando realmente bien. Veíamos alguna noticia diciendo que incluso se podían regalar hasta coches, hasta Ford Mustang, si consiguen llevar a 5 a votar. Bueno, hay ofertas ya para todos. Se trata de votar masivamente el próximo 2 de noviembre. Pero ¿cuántas formas realmente hay para votar? Agustín, ¿cómo se puede votar en Estados Unidos? Sí, yo creo que es bueno recordar cómo se vota en la nación más poderosa de la galaxia, en esta superpotencia que cuando se presentan las urnas lo hace como una nación, y ya sé que te gusta esta palabra, decimonónica, puramente decimonónica. Sí, sí, sí. Hay 5 sistemas de votación para el próximo martes, aunque hay que contar otros 2 distintos, que son los votos por correo y también los votos anticipados. Y atención que hoy, por ejemplo, en Atlanta ha habido colas de hasta 4 horas para que la gente votara hoy en vez del día 2 de noviembre. Los sistemas de votación son la lectura óptica por escáner. Los votantes, como si fueran niños que hacen un examen en el colegio, ponen una X al lado de su candidato preferido y la página, la papeleta, luego es leída por un escáner que contabiliza los votos. Ahí hay un problema. Si tienes el pulso un poco equivocado y te sales del cuadrito, te pasa igual que con las quinielas, sí. que no vale. Luego hay unas máquinas electrónicas que son muy parecidas a los cajeros automáticos de un banco. Los votantes presionan en una pantalla el nombre de su candidato elegido. Aquí el mayor problema de este sistema, y que puede plantear muchas demandas de los abogados de ambos partidos, es que con este método no hay copia en papel, y eso puede levantar muchas cuestiones sobre la veracidad de estas pantallas y sobre todo de los votos que se cuantifiquen. Hay otro sistema que es la perforación con un punzón en una papeleta. Los votantes utilizan un punzón para hacer un agujero en una papeleta al lado del nombre seleccionado. Y el problema de este método es que, quizá por la emoción, por ser la primera vez que se vote, por un descuido, porque el pulso tiembla, muchos ancianos, por ejemplo, los simples errores o cualquier otra cosa pueden provocar un fallo con el punzón y que la perforación, Juan Antonio, no sea lo profundamente correcta o profunda y la papeleta esté no bien perforada y sea considerado nula. Recordemos, y recordarás las imágenes de los funcionarios de muchos condados de Florida mirando con lupa las papeletas en el año 2000, repletas de esos famosos chats, de esos trocitos de papel que sobrevivieron el punzón. Se caían, no se caían, se mantenían, estaban pegados, era realmente el candidato al que habían punzonado o no habían perforado. Bueno, pues 4 años después este tipo de votación es la tercera más usada en todo el país. Luego, yo creo que la que más a ti te gustaría, como conocido historiador que eres, son las máquinas con manivela. Y este es un sistema maravilla. Más propio del siglo XIX. Bueno, eso no falla nunca, Agustín. O incluso yo creo que más que el XIX es incluso de antes del XIX. Sí, es una cabina de metal con una manivela grande que los votantes deben presionar sobre el nombre de su candidato. Bajan y suben la manivela y entonces la manivela deja una marca que queda registrada en una rueda que luego se lee manualmente para contabilizar los votos. Hablando de la sonda Cassini hace unos minutos, ¿verdad? Hablando de las maravillas del espacio y aquí con la manivela dándole... Dale que te pego la manivela y luego, claro, tiene que quedar bien grabada en la rueda. Sí. Yo hace 4 años me pasé por uno de estos colegios electorales a husmear un poco y la verdad es que lo vi todo desde fuera, porque todos los colegios electorales, y hay 200.000 colegios electorales en Estados Unidos, una cifra importantísima, se esperan 118 millones de votantes registrados, aunque no se sabe muy bien cuántos votarán, ya sabes que aquí la abstención es muy amplia. Sí. Yo intenté ver cómo funcionaba la manivela, pero rápidamente, en cuanto puse mano a la manivela, se presentó uno de los policías neoyorquinos y me dijo que soltara inmediatamente la manivela porque me había pillado con las manos en la masa. Y luego, finalmente, el último, este quinto método son las papeletas tradicionales que se utilizan en España y en Europa, y que yo creo que ahí es donde hay la mayor posibilidad de que no haya fraude, aunque cuidado, porque aquí se pone mucho en duda la contabilización a mano por este sistema. Bueno, pues diferentes formas para votar en Estados Unidos, y la verdad es que todo muy... Yo me quedo con la manivela, por supuesto. Gutenberg, si yo por mí fuera, seguiríamos todavía el estilo de Gutenberg, seguiríamos haciendo eso. Pero parece que en los últimos días se ha hablado de una elevada intención de voto de los negros, de los afroamericanos, que se está doblando la intención de voto hacia los republicanos, que en el año 2000 fue de un 9% de la población de raza negra, y que este año se está empezando a hablar ya de un 18, o sea, como que hay muchos afroamericanos que se están decantando por los republicanos, ¿no? Esto es como lo del príncipe de Bel-Air, ¿no? Sí, generalmente el voto negro va para los demócratas, pero sí, los republicanos, y Bush ha sido muy hábil a la hora de intentar robar ese voto a Kerry, pensando que puede haber muchos nuevos votantes registrados que sean de raza negra, primeros votantes y sobre todo jóvenes. ¿Y cómo lo han hecho? Vendiendo la imagen de lo que está en juego en estas elecciones, no es tanto Irak o la economía, sino la estabilidad de la familia, vendiendo la imagen de que los demócratas y este senador, el senador Kerry, son partidarios de los matrimonios homosexuales, de quitar la importancia de la religión en la vida de muchas familias. Y eso, a muchas personas de raza negra que han comenzado a trasladarse a los suburbios para tocar con las manos ya casi plenamente la misma riqueza que desde hace mucho tiempo disfruta la población de raza blanca, quizá es un mensaje que está haciendo eco de forma importante y les está haciendo pensar realmente si merece la pena votar a Kerry, a un hombre al que se desconoce, o si hay que votar a Bush, alguien que se conoce, en el momento en el que el país está en una guerra contra el terrorismo. Esos valores morales, valores también familiares, y sobre todo el cambio a la hora de votar en este momento, pueden hacer que muchos votos que generalmente de raza negra pasan siempre al Partido Demócrata, en esta ocasión se pasen al Partido Republicano. Pero habrá que esperar clarísimamente hasta las ultimísimas horas, hasta que se cierren los colegios electorales en muchos lugares, para saber definitivamente quién es el ganador el próximo martes. Y ya para terminar, ¿qué tal Bill Clinton? ¿Qué tal el huracán Clinton? ¿Está ayudando? ¿Está echando un cable a Kerry? El huracán Clinton se está presentando, ya lo ha hecho, ha estado en Nevada, ha estado en Filadelfia, va a estar en varios estados durante los próximos días, sí, vendiendo sus logros, sus éxitos, recriminando lo mal que lo ha hecho el presidente Bush en los últimos tiempos e intentando movilizar a esa gente a la que John Kerry no atrae o no levanta pasiones, incluso entre la población de raza negra. Por lo tanto, es una ayuda buena que tiene, aunque hay algunos que hablan de que también tiene algo que puede jugar en contra del aspirante demócrata, y es que la opinión que tienen los norteamericanos de Bill Clinton no es ni muchísimo igual a la que le tienen los europeos del antiguo expresidente. Aquí se le ve todavía con bastantes críticas en muchos sectores. En el sector becario, bueno, esto es el sector becario se le ve con bastante interés, diría yo. Mi querido Agustín Alcalá, pues el próximo martes La Rosa de los Vientos toma un pequeño descansito para escucharos atentamente ese magnífico programa que estáis preparando para averiguar algo más acerca de los Estados Unidos de América. ¿Quién gobernará el mundo en los próximos 4 años? Esa es la gran pregunta. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos y buenas noches. Saludos. Mágico, Bruce Springsteen, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Ya atendemos a la mutante información azul y verde, como por ejemplo esta noticia. Macarena Yagüe, cuéntanos, estamos muy ilusionados. Sí, Jean-Michel Cousteau, hijo de Jacques Cousteau y presidente de la Sociedad para el Futuro de los Océanos, se ha unido a las más de 20 organizaciones que ya se han decidido a demandar a Naciones Unidas que actúe urgentemente para proteger los océanos. Se está intentando que Naciones Unidas actúe rápidamente mediante una resolución que imponga una moratoria sobre la pesca de arrastre en profundidad, para evitar así que sigan produciéndose daños irreversibles a uno de los lugares más vulnerables del planeta, las profundidades. profundidades marinas. Ya en febrero de 2004, 1.136 científicos de 69 países aprobaron una declaración expresando su profunda preocupación por las actividades humanas y en especial por la pesca de arrastre de fondo, ya que están causando daños irreparables a los corales de aguas frías y a las comunidades de esponjas en las plataformas marinas, montes submarinos y en las dorsales oceánicas. Asimismo, demandaban una moratoria para este tipo de práctica. Pues sí, la verdad es que nos ilusiona mucho que personajes relevantes como el hijo del célebre Cousteau, ¿verdad? Sí. Se aliste en esta nómina de demandantes sobre una más que necesaria restricción en las técnicas de pesca de arrastre. El arrastre es lo más penoso que podemos contemplar en los mares y en los océanos. Ver cómo un buque factoría inmenso va dejando redes a lo largo de kilómetros y kilómetros y arrastrando, arramplando con todo lo que pillan, porque ya no es que vayan a buscar merluza, es que en esas redes se llevan todo. O sea, claro. Ahí aparece de todo tipo de especies que luego tienen una muy difícil supervivencia. Sí, luego es muy difícil volver a recuperarlas. No, vale, los devuelven al mar, pero en tal estado que prácticamente... Que ya no salen adelante. No, imposible. Así que hay que controlar esto muy seriamente porque el mar en este siglo XXI se convertirá, y lo decimos así, se convertirá posiblemente en el único recurso que nos quede para alimentarnos, para vivir, para seguir adelante como civilización. Así que si no cuidamos el mar, si no cuidamos la mar, como dicen los pescadores, difícil pronóstico va a tener esta humanidad nuestra. Y hablando de sitios a no tocar, pues ahí está la Antártida, el sexto continente, donde por ahora, tan solo por ahora, solo se realizan investigaciones científicas. Hay ya quien está diciendo que como siga esto del petróleo así, habrá que prospectar en la Antártida y extraer el petróleo, el crudo que se pueda encontrar allí. Eso me pone los pelos de punta. Bueno, pero por el momento, Martín Espósito, felices por las investigaciones que se realizan en el continente helado, en el sexto continente, y en esta ocasión los rusos. Sí, geólogos, geofísicos, meteorólogos e ingenieros conforman la 50ª expedición del Fiódorov a la Antártida. El centenar de científicos que acaba de partir reemplazarán a sus colegas que están desempeñando su labor en las 5 bases rusas situadas en la superficie antártica. Rusia conserva 6 de las 8 estaciones que tenía la Unión Soviética en el Polo Sur. 5 de ellas están operativas los 365 días del año con cerca de 90 especialistas. Y la sexta únicamente funciona en periodo estival. Y hablando de estaciones, uno de los objetivos de esta nueva expedición del buque laboratorio será el de poner en marcha un nuevo laboratorio meteorológico, además de mejorar las comunicaciones con la construcción de pistas de aterrizaje y un nuevo centro de datos. Mira, en esto han mejorado porque cuando eran soviéticos eran muy guarros. Sí, sí, sí. Sí. Tú llegabas a una base soviética en la Antártida y era un no parar. Todo lleno de botellas de vodka. Que si se estropea, bueno, tampoco, no vamos a ser tan extremos, ¿eh? Pero llegabas y veías, se estropeaba, por ejemplo, una motonieve y la dejaban allí tirada. Se estropeaba no sé qué, y un bidón de petróleo, lo consumían y tiraban el bidón al... Fíjate que si se entera MacGyver... Exactamente, ¿eh? Hace con eso un cohete. Por lo menos. Entonces se le llamó la atención, dijo, hombre, está bien que investiguéis en la Antártida, pero hasta cierto punto, no seáis tan guarros y tan oscos. Uh-huh. Claro, porque además luego se lo decías y ellos se ponían como muy así, como muy tremendos. Pues no. Y la llegada de la Federación Rusa, pues ha conseguido que sean más ecologistas, uh-huh, estén un poco más limpitos, más, sí, más lustrosos, uh-huh, vamos, que no están tan dejadas las bases. Bueno. Así que ahora llega la Academia Fiódorov, que es una institución, es un icono de la investigación oceanográfica en Rusia, y va a hacer ya la 50ª travesía, ¿no? Sí, así es, que durará en torno a los 180 días. Muy bien, bueno, pues saludamos, como siempre, todo lo que sea investigación, y en este caso, rusa. Muy bien, Martín, tómate esta medicación. Uh-huh. Tienes una voz de hombre. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando me he levantado hoy... Yo, bueno, ya, ¿qué tal? Es el vodka. No vas descaminado. Y luego dice de los rusos, pero vamos. Mamá, ¿qué hay para desayunar? Conflict. Vale, ponme unos conflict con... con chorizo. Y vamos. Y huevos con bacon. Qué ligero. Nene, las uvas te las vas a tomar solo y de no. Con pan. Bueno, pues estamos en tipo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Mi querida Silvia Casasola, tú puedes pedir tú si fuera. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, un amigo nos escribe y nos pide, por favor, que le digamos la sintonía de Jiménez del Oso. Hombre, pues es Alfa, ¿no?, de Vangelis. Sí, exactamente. O sea, que lo busquen en la fonoteca como Alfa y es Vangelis. Vamos, el Vangelis de toda la vida. Sí, además yo creo que es un clásico de ellos. Es un clásico, pues nada, Alfa Vangelis, el de Carros de Fuego, vamos. Vamos, yo no sé cómo explicarlo ya. Hombre, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que busquen por Vangelis. Claro, sí. Van Helsing y luego ya Vangelis. Efectivamente. Con V, con V. Con V, con V. Buena apreciación. Bueno, a ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera es el de Omar, que se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar un pasaje o un monográfico sobre la Revolución de Octubre de 1934, ya que, bueno, dice que se acaban de cumplir 70 años de este acontecimiento que marcó a todos los asturianos y que estaría bien recordarlo. Bueno, pues aunque tenemos una agenda muy muy comprometida y muy completa, vamos a tomarle esto con mucho cariño, así que gracias, Omar, por tu correo. A ver, Martín. Pues Ainhoa dice que se ha montado un revuelo en las páginas rosa venteras, sí, por la psicofonía de la cara... Hombre, es verdad, es que tenemos una nueva psicofonía, sí, incorporada a nuestra lista. Incluso Carlos Torres dice, me pregunto qué magnetismo tiene el programa para estas voces. A lo mejor es que la rosa se escucha en ultratumba. Pues yo creo que sí. Va a ser que sí, porque ni siquiera nosotros nos percatamos de ello, ¿verdad? Cuando, sí, estamos esperando confirmarlo todo por, sí, los diferentes sitios que se grabó el programa, a ver si en todos los lados aparece. Sí, sí, sí. En alguna página ya está puesta la psicofonía, ¿no? Sí. Bueno, pues que... cuando constatemos la veracidad de esta psicofonía, vamos a ofrecerla a nuestros amigos, pero vamos, en principio adelantamos que esto sucedió el pasado jueves cuando conectábamos en directo con Belmez de la Moraleda, hablábamos con Lorenzo Fernández y con David Sentinella, y en uno de los comentarios, cuando estábamos hablando de Germán de Argumosa precisamente, antes escuchábamos su vida, Hans Bender, pues íbamos a decir no sé qué, y entra, hay una inclusión parafónica y dice, ¡caras! Sí. Investigaciones. Caras. Investigación, ¡caras! Bueno, pues la hemos escuchado y nos parece muy buena. Sí. Muy buena. Vamos a hacer algún estudio más, pero vamos, nos parece muy fiable. ¡Caras! Ernesto desde México, sí, desde Torreón, no dice caras, pero dice que está emocionado y muy encantado porque le gusta el programa. Y además imagino que por horario pues le vendrá mucho mejor. Bueno, qué cantidad de audiencia magnífica tenemos en México. Desde aquí saludamos a nuestros amigos mexicanos que escuchan La Rosa de los Vientos y además a favor de horario, ¿no? Porque claro, aquí cuando claro. Nosotros salimos a la 1:30, sonolientos, hechos polvo, ¿no? Muy mal. Fíjate, Martín, cómo está ya a estas alturas. En las últimas ya. Pues claro, resulta que allí deben ser como las... Un horario fenomenal. Pues deben ser como las 7 de la tarde o así. Ay, están, sí, estupendos. 6, 7. O sea, ¿no? Las 6 o las 7 de la tarde, sí. Claro. O sea, que desde aquí un saludito para México. Y encima nuestro amigo se graba los programas en internet, con lo cual lo escucha a cualquier hora del día. Muy bien, pues un abrazo tremendo, amigo. Y bueno, y dice que de los programas españoles lo que más le gusta es uno que conecta a través de internet, de Radio Televisión Española, que se llama Vanguardia y es de ciencia. En Radio Exterior. Y luego también el nuestro. Esos son los dos programas por los que se pirria. Muy bien, muy bien. Y lo que nos pide, si pudiéramos poner los archivos en MP3, eso ya es un poquito más complicado. Sí, eso ya tardará un poco más. Nos ocuparemos en su día. O sea, ya, no sé, estamos hablando... De dentro de 50 años o algo así, ¿no? Bueno, ya vamos a intentar que sea antes, Macarena, tampoco exageremos. Bueno, yo es por no pillarnos los dedos con la feta. Pero bueno, está muy bien. Y gracias por tenernos entre tus programas predilectos. ¿Sí, Macarena? A ver, Santos se declara un fanático seguidor de los pasajes de la historia y entonces propone una idea, que sería hacer cada cierto tiempo un pasaje de la historia, pero algo más fantástico, sí, usando personajes o situaciones de películas y libros, como por ejemplo Indiana Jones o el Capitán a la Triste, en fin, de ese tipo. O sea, personajes de ficción llevados a los pasajes de la historia. Bueno, pues es una buena idea, ya en su día lo barajamos. Y bueno, ¿por qué no? Oye, hacemos el pasaje de la historia, vida y obra de Batman. Por ejemplo, ¿verdad? Hablar de su lucha, ¿verdad? El Batmóvil. Sí. El traje imposible. El traje imposible. Ahora viene la película. Claro, claro. La previa a Batman. Pues lo tenemos muy en cuenta, amigo. Muchas gracias por tu correo. Tenemos otro email. Antonio María, desde Sevilla. Es un estudiante de física y dice que le gustaría que se tratase el tema de física o matemáticas o bien vidas de científicos, que algunas son muy interesantes y apunta la de Newton o Gauss. Muy bien, pues Isaac Newton puede ser un candidato perfecto para los pasajes de la historia. Ya hicimos en su día Albert Einstein, su gran hermano. Bueno, tampoco vamos a exagerar. Newton vivió lo que vivió. O sea, el siglo XX no llegó. Ah, yo creía que ibas a hablar de Frank. No, hombre, no. Frank lo siento. Fue el hermano díscolo, Silvia. Toma una galleta. Me refiero a hermanos de ciencia. hermanos de ciencia. Bueno, pues Isaac Newton puede ser un candidato para los pasajes de la historia. Sí, señor, muy bien. Hola, soy Yoli, una mejillona malagueña, que os pide un pasaje sobre Matajari. Y me gustaría encontrar el CD de La Rosa de los Vientos, que no lo encuentro por ninguna parte. Pero bueno, pero es que si no se habla de otra cosa, si ahora mismo esto ya es mundial, nos están pidiendo CDs de los Estados Unidos para la campaña electoral, para los últimos días, para poner la canción de Serpa o la de Jesús Cifuentes. Sí. Claro, claro, no damos abasto, así que yo creo que en cualquier gran superficie o tienda especializada que venda discos, que CDs, pues nada, ahí vas y lo pides y seguro que ya lo tienen porque mañana ya cumple un mes el disco, yo creo que ya da tiempo a distribuirlo, ¿no? Claro, claro, que pregunten y lo hallarán. Está muy bien, no paramos de reponer. Emilio pide que toquemos, por favor, el tema de los testigos de Jehová, que a él le resulta bastante interesante y, bueno, pues le encantaría tener más información. Hombre, se escapa un poco a nuestro ámbito, pero en cualquier momento hacemos un monográfico sobre sectas o sobre religiones en nuestro país y, bueno, podemos comentar sobre los testigos de Jehová y sobre su modus operandi. Así que, venga, lo apuntamos también con mucho interés. Desde la colonia Augusta Gemela Tucitana, sí. Dice José, no sé si en algún pasaje de la historia... Está impresionante. Bueno, sí. Bueno, qué vozarrón. Esta voz es su nombre. Sí, sí, sí, vamos. ¿Me recuerdas a mi primo cuando tenía 14 años? Sin el cambio. Con el cambio de voz, sí. Sí, con la pelusilla también. Sí, sí, sí, sí, sí. Estás hecho un mozalbete ahora mismo, vaya. Martín. Estás en una espinilla. Oh, tío, bueno, bueno, bueno. Más, ¿no? Por favor. Dice José, no sé si en algún pasaje de la historia o en algún monográfico habéis tratado sobre Santa María Magdalena. De no ser así, quería proponeros que tratéis este tema. Sí, hemos tocado recientemente la figura de María Magdalena, vino Enrique de Vicente, nos contó. Uh-huh. O sea que sí, sí, es un personaje al que recurrimos con cierta insistencia en este programa. Yo cuando llego a casa me tomo una Magdalena. También. Es muy recurrente. Mira, por muy malo que esté, hay cosas que nunca cambian. Hay cosas que nunca cambian y que no vamos a consentir más, Martín. Esto tiene que acabar. Me vas a rezar ahora mismo tres Padres Nuestros, vale, mirando a la pared, vale, y con el Buscón de Quevedo en una mano. Y en la otra el Quijote. Y en la otra, no, el Quijote no, te voy a poner La Celestina. La Celestina. La Celestina, vale. Libro escrito en 1499 por Fernando de Rojas, como tú sabes. Nos describe Celtoquian. Hombre, Celtoquian, nuestra, nuestra moderadora de la comunidad de Rosavientos, bueno, está encantada, ilusionada, porque va a venir por aquí, por Madrid. Creo que va a venir acompañada de muchos amigos, pero, de Raúl en especial. Pero yo no sé si tendremos capacidad para albergar a tantos amigos. No sé, yo estoy asustadísima. ¿Pero cuántos van a venir? Vamos a tener que traer ya supletorias, o algo. Van a venir cienes y cienes. Que vengan con alguna silla, porque yo creo que al final no van a entrar. Silla de la playa, escaleras también. Claro, almohadones, claro. Almohadones, literas, comida. Fin. Todo. Hombre, comida es fundamental, sí, porque si no aquí tantas horas, tanta gente, un a ver qué hacemos. Algo, claro. Porque lo mismo se piensan que nosotros vamos a invitar algo. Y están, pero muy equivocados. Estamos caninos, caninos. Les invitamos a pasar. Claro, aquí tenemos una máquina expendedora de galletas y poca cosa, y poca más. Cosa más. Además, nosotros ponemos la casa. Eso es, ponemos la casa, claro. Y vosotros tenéis que poner las viandas. Y la animación. Exactamente. Claro, claro, animamos sí, porque están los chistes de Martín, o claro, sea que... Claro, yo estoy como gran bueno. MC. Tú el gran sensei. Claro, claro. Pero vamos, lo de la cuestión gastronómica... Corre su cuenta. Ya, pues no sé, hay diferentes zonas de España con un montón. Por ejemplo, si hablamos de pastelería, ¿verdad, Macri? Bueno. En cada sitio hay un pastel típico. Un pastel típico, unas pastas, ¿verdad, Macarena? Claro. No sé. Oye, que también se puede traer salado, ¿eh? Salado también. Sí, tampoco vamos a limitar. Claro. O sea, si traéis, por ejemplo, unos bocadillos de jamón, los de jabugo... Chorijitos. Yo no los desprecio. No, en absoluto. O sea, yo soy capaz de comérmelo todo. Sí, desde luego. Sergio está con la boca abierta. Eso es. Sergio también Sergio come. Sergio aprueba la emoción. Sí, también come lo suyo, sí. Bueno, pues el toque será muy bien recibida como todos los amigos. Claro. Bueno, ella aparte que dice que sus padres están encantados porque está estudiando muy bien este año, que está haciendo cálculos con sus integrales, bueno, estudiando asuntos físicos... Dice que tiene que hacerte una petición. Dice, como ya sabrás, esta es la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Sí. Con lo cual, me encantaría escuchar las opiniones de escribanos sobre las pelis y los que serán premiados con las espigas de plata. Hombre, pues encantados, claro que sí, con mucho gusto. Mañana el señor escribano hará referencia a la Seminci y contaremos un poco su historia, que empezó como Semana de Cine Religioso en Valladolid. Así empezó, pero que ahora es un auténtico festival y con, dicen, bueno, no tiene la categoría A de San Sebastián, pero muchos críticos ya dicen que sí, que ya lleva unos años en un nivel altísimo. Así que Valladolid está de enhorabuena porque se está viendo muy buen cine estos días. Antonio nos escribe desde Sevilla para hablarnos acerca de las presencias previas a Colón en América. Sí. Y bueno, nos cuenta que cree que hasta el momento en el programa no se ha hecho ninguna referencia a las investigaciones recientemente realizadas por Isabel Álvarez de Toledo. Ah. Y bueno, a él le parecen bastante interesantes, ya que ella comenta que el Islam estaría implantado en América desde al menos el siglo XI. Entonces, bueno, pues estaría muy contento de que se dedicase tiempo en el programa a hablar sobre las teorías de esta mujer, de esta escritora e investigadora. Sí. La casa de Medina Sidonia, además, ¿no? Sí, efectivamente. La casa de Medina Sidonia y la obra de Toledo. Hombre, lo de la implantación del Islam en América desde el siglo XI, pues sorprendente, ¿verdad? Es una afirmación muy sorprendente. Pero claro, si estamos hablando de fenicios, de egipcios, de mandingas... Pues de, ¿por qué no también? ¿Mandingas también? De todo hubo. Bueno, si es que cuando llegó Colón, aquello era ya... Aquello estaba lleno de gente, ¿no? O sea, yo creo que Nueva York ya estaba fundado. Probablemente sí. No sí, existen sí, imágenes, sí. Pero vamos... seguro. Llegó Colón y dijeron, mira, otro. Claro, dice, no, que vengo a descubrirles. Ya, bueno. Otra no, más. Anda que no nos han descubierto veces. Dice, no, pero como la mía. Dice, bueno, va. Pero bueno. Es que Colón insistió. Claro, claro, pero tú fíjate, en el siglo XI estamos hablando, en el primer tercio, estamos hablando todavía del califato de Córdoba, con los Omeya, estamos hablando a partir de 1031, estamos hablando de los reinos de Taifas, estamos hablando de la presencia almorávide, que eran integristas, que eran fanáticos musulmanes. O sea que, bueno, pensar que un almorávide llegó a América en el siglo XI, a mí se me ponen los pelos como escarpias. O sea, yo me los imagino allí con la cimitarra y con el Corán dándole coronazos a los indígenas y bueno, la verdad es que me estremezco. Y decían, no puedo, no puedo. No puede ser, no puede ser. A ver si vienen otros. Bueno, pero vamos, en todo caso una teoría muy interesante y como aquí somos muy muy heterodoxos, pues, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos con otro email, el de Sara Santos, dice, estoy leyendo La Hermandad de la Sábana Santa, de Julio Navarro. Julio Navarro. Dice que nombra a un tal Fernando Escribano los agradecimientos. Sí. Dice, ¿es este nuestro Fernando de la Rosa de los Vientos? No, porque el nuestro es José Manuel. Vale. El nuestro José Manuel, José Manuel Escribano. Casi. Eso no quita para que algún pariente de José Manuel se llame Fernando y haya sido el que haya recibido este agradecimiento. Se lo preguntaremos a José Manuel. Dice, soy Javi, de Móstoles. Y os mandé hace unas semanas unos fondos dedicados al programa. Y como vi que os ha gustado tanto... Claro, precioso, sí. Pues he hecho nuevos. Ha hecho otros 400 más. Y entre ellos ha hecho uno dedicado a Tico Medina porque él era un gran admirador suyo. Hombre, muy bien. Así que dice que a ver si nos podemos poner en contacto con Tico para que le eche un vistazo y a ver si se queda gratamente entusiasmado. Pues en mi próxima conversación con el druida, con el gran maestro Tico Medina, yo se lo comentaré con mucho gusto, amigo de Móstoles. Tenemos a un asturiano desde Valencia que estaría interesado en escribirle una carta directamente a Carlos Canales. Uh-huh. Así que pues nos pide que repitamos la dirección a la que puede enviarla. Bueno, pues eso está chupado. Vamos, a ver, a ver si nos acordamos. Uy, venga. Martín. Onda Cero. Ha empezado con lo más difícil, ¿eh? La Rosa de los Vientos. Es que quiere que lo hagáis vamos tú, a ver. Claro, claro. Esto no lo tenéis ensayado. Sí. Empieza tú. Empiezo yo. Onda Cero, radio. Creo que no le gusta que empieces no. así. No, no, voy a empezar yo. Venga. Onda Cero, radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12... 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Cuando lo hacéis bien, qué bonito queda. Qué bonito ¿eh? Queda, sí, qué bien suena, sí. Bueno, pues nada, esa es la dirección para el correo tradicional, uh-huh. para que le envíes esa carta a Carlos Canales. Otro email, el de Chris. ¿Cómo se puede conseguir bajar los programas? Dice, se me abre el Windows Media Player, pero no me deja guardar el destino. Me recuerda la voz, el muñeco de dibujo animado. Se parece animado, a alguien. ¿Eh? Yo también lo estaba pensando ahora mismo. Digo. Se parece a alguien. Se parece a alguien y no sé a quién, ¿eh? Show Park o algo. No, cada vez que habla... Pues, sí. Tiene una voz que me recuerda sí. a un... alguien, un personaje algo, de ¿no? serie. Sí. De una serie de televisión y no sé quién es. Pues nada, oye... Me a ver si vamos con ello. El próximo día vengo con un poquito de helio y a ver qué tal sale. A ver si se me aclara un poco más la voz. Bueno, pues que pregunta que si hay alguna manera de conseguir bajar los programas de Onda Cero. De Onda Cero. Bueno, pues hay un programita que es el ASF Recorder. ASF Recorder quiere decir. Exactamente. Ya lo hemos explicado, que en la página de rosavientos.tk explican muy bien cómo poderte descargar los programitas. En rosavientos.tk explica muy bien cómo poder descargarte los programitas. Es más. Si encontráis que hay problemas en la descarga... Traducción simultánea. Si encontráis que hay problemas en la descarga... Eso puede ser. Porque hay mucha gente descargándose o intentándose descargar. Hay mucha gente descargándose. A la misma vez. Esto ha sonado fatal, ¿eh? Tan mal, vamos. Ahí ha habido un error de traducción. Es que el parlante iba demasiado deprisa. Sí. Vamos, que en rosavientos.tk explican el método, sí, ¿no? Y los problemas por el cual se detiene la descarga en muchas ocasiones sí. Es porque hay mucha gente que está intentando descargarse el programa a la vez. Y la verdad es que tenemos esa fortuna, ¿verdad? Que hay pues sí, afortunadamente. Miles de amigos, miles, ¿eh? Todos los días descargándose la Rosa de los Vientos. Por tanto, paciencia. Y un poquito de paciencia porque la verdad es que seguimos sorprendidos por la cantidad de amigos internautas que tenemos, ¿eh? Miles todos los días. Hola, soy Alberto y bueno, os envío este correo desde Gijón. Dice, hace un par de años os escuchaba en el trabajo y cuando estaba él pues ahí, venga, elaborando todas las cosas, pues el jefe le pilló. Como el pillo el jefe a... Y le dijo, eso de estar escuchando, nada de nada. Y lo despidió. Va a ser de que no. Pues eso no lo indica. Lo que sí comenta es que, pues bueno, de repente está en su casa y dice, anda, si me estoy acordando de la Rosa de los Vientos, voy a ver si están por ahí. Fíjate, no, ya está dando a entender que sí. Que sí. Sí, ¿no? Sí. Vamos, si lo pilla el jefe y dice luego, años más tarde... Aunque también puede estar dando a entender que no, porque si ni lo hubiese despedido se hubiese cebado ahí ya más a contar la historia. En todo caso hay jefes muy envidiosos, ¿eh? Hombre. O sea, llegan y ven al pobre Alberto ahí disfrutando con su programa de radio, que no hace daño a nadie. Eso es, además no le evita que esté trabajando tranquilamente, claro. Incluso seguro que lo hace mejor. Claro, le estimula. Claro, pero hay jefes que no les gusta ver a sus empleados felices. No, es verdad, hay auténticos psicópatas civiles sí. Que están aquí para hacer el mal. Y andan sueltos con una libertad pasmosa, vamos. Sí, es verdad. Fíjate que hay muchas cadenas de montaje de coches, uh-huh. En Navarra, en Zaragoza, en Barcelona... que nos escuchan, pero nos tienen que escuchar un poquito así como escondidos. Sí, con algún gorrillo o algo, sí, camuflado. Hay una prohibición expresa de decir, no se escucha la Rosa de los Vientos, no, que no nos producís. De verdad, no me lo puedo creer. A mí es que me entra un dolor de cabeza. Hombre, y un mal carácter. Exactamente. Bueno, pero ahora Alberto nos escucha desde la cama. Alberto, bueno. Resulta que de repente se acuerda de nosotros, conecta sí. Y dice, pero si están ahí, empieza a escuchar el programa y dice, es que sigue siendo un programa bárbaro. Muy bien, Alberto, ahí has estado genial. Y además tenemos una audiencia magnífica en Asturias. Desde aquí un saludito para ellos. Ángel Pastor de Alicante nos ha enviado la sintonía en versión chill out con calidad de CD. Sí. Y bueno, espera que lo escuchemos y a ver qué nos parece, qué opinión nos merece esta versión. Pero la del inglés que subió la colina y bajó la montaña en chill out. Sí. Esto es tremendo. Eso es tremenda. Eso hay que escucharlo, hay que escucharlo detenidamente. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias. ¿Y lo ha hecho él? Lo ha hecho él, sí. Pero qué bien, Ángel, muchas gracias. Desde aquí un abrazo, ¿eh? Entusiasta. Sí. Fíjate que si lo hubiera hecho alguien sin escrúpulo, ya. Habría sonado peor. Pero no. Nuestro oyente... Cómo enganchan, ¿eh? Has visto, ¿eh? Cómo unen. ¿Sabes? Ha hecho una buena versión. Entonces, bueno... ¿Quién se parece, Macarena? Hablando no de lo sé, no lo sé, pero es que, vamos... Es que se parece... Sí. Se parece a alguien. Le por está favor, quitando la voz a alguien. Que nos envíen algún correo electrónico rosa.vientos. No, por favor, no. Estamos buscando... No hagas esa petición, Juan. La similitud fonética. ¿A quién se parece, hablando ahora mismo, Martín Espósito, con esa voz que tiene de mozalbete, de adolescente? Sergio dice a Epi, pero... ¿A Epi? No. Es, ¿verdad? ¿A qué sí, Macarena, que lo sabemos? Es más como de una serie, es que no sé... Hola, corazones. No. No llega a ese punto. No. Nuestra responde otra vez. No, acaba de... O sea, es un chico de una serie de sí. Televisión... ¿Cómo me estáis poniendo? Tienes la voz igual. O sea, pues un poco rota, ¿eh? Mírale. Ya, pero hombre, claro, porque el chico es acaba de eclosionar, ¿no? Naim de Operación Triunfo. ¿Naim? Ay, pues se parece un poco, ¿sí? ¿Un poquito a Naim? Un poquito, sí. ¿A Naim sí, Thomas? Sí. Bueno, yo puedo hablar un poquito más, si quieres. Sí, no sé, pero el camarín nota. Sí. Madre mía. Yo casi estoy pensando en una serie, ¿no? Sí, pero vamos, que a Naim también que... se pareció un poco. No puedo. Esto, amigos, es gente sin escrúpulo. Gente abocada a situaciones difíciles. Ay, señor. Qué paciencia hay que tener y las cosas que tenemos que contar, las cosas a las que estamos obligados, ¿verdad? Pues sí. A ver, Macarena, ¿tú tienes gente sin escrúpulo? Yo tengo gente sin escrúpulo. ¿Qué tienes tú? Pues más concretamente tengo a un individuo británico Un espécimen. Un espécimen, sí. ¿Por qué no decirlo? Por favor, un momento que me voy a poner de pie. Sí, esto requiere... Pongámonos serios. Qué emoción. Woodside the Queen. Aquí tenemos a Isabel II con su bolso. Qué elegante va siempre. En segundo término observamos a Carlos. También está Eduardo. Detrás de Carlos, sus hijos, el príncipe Guillermo. William. Y su otro hijo, el príncipe Harry Potas. Este con la cara un poco cariacontecida, porque ha observado que hay unos periodistas cerca de la valla. Y está jugueteando, ¿no? Una vez finalizado el himno, se acercará a conversar con ellos. Qué momento más dramático, ¿eh? Cómo reconforta, ¿eh? Hombre, cómo reconforta. Esto te deja Toma. Nuevo. Esto es Harry Potter. Harry, tranquilo. Qué barbaridad, este chico siempre tuvo un... Tiene un pronto muy malo. Tiene sí. El despertar, ¿eh? Sí, sí, luego sí, a lo largo sí. del día se le va pasando. De verdad que cuando vomita ya... se queda como nuevo ya. Ya se recupera. Es otra persona. Una duchita fría. Sí. Y espabilando. Es un king boxer. Pues tenemos a un amigo de Harry. Sí. Chris Kramer, ¿no? De 24 años. Chris Kramer, sí. Kramer contra Kramer. De los Kramer en Kramer. Efectivamente. Debe ser el hijo que ya ha crecido. Y ahora tiene 24 años. Sí, sí. Y es técnico a bordo de una fragata de sí. la Marina de Guerra Británica. O sea que es fragatista. Es fragatista. Y se encuentra en el Golfo Pérsico. Está en el... actualmente. O sea, que está con la fragata en el Golfo. Está con la fragata en el Golfo. Fíjate. De maniobra. Y este es técnico. Técnico. O sea, sí, sí. Técnico, sí. O sea, que es una palabra muy amplia, ¿no? Que... sí, engloba diferentes sí, cosas. Sí, cometidos. Sí. Bueno, el caso es que este chico, aparte de técnico, es satánico. Sí, porque se puede ser técnico y ser bombero, ¿no? Le incluyen el currículum, ¿no? Exacto. No. Dices, hola, buenas, soy... ¿Cómo se llama, Harry? Soy Chris Kramer. Hola, soy Chris Kramer. Soy de Valencia. Técnico satanista. Técnico satanista, efectivamente. Trabajo en el ejército. Y trabajo en la fragata. En la fragata de su graciosa majestad. Efectivamente. Bueno, pues Chris Kramer... Esto lo sabe Isabel II y es que le da un pasmo. O sea, le corre a bolsazos. Esa información a ella se la ocultan pues para... Para que no le dé. Prevenir un poco su salud. Se le ha colado ya el Spiderman, se le coló la habitación. Se le cayó el bolso y el general se tuvo que lanzar en plancha para coger el bolso. Esta mujer, van a acabar con ella. Y luego su familia. Y el Batman por ahí. Con ellos tiene demasiado. Sí, ya con la familia. Y ahora aparece Chris. Para darle más problemas a esa pobre mujer. El extraño caso de Chris Kramer, el técnico satanista en la fragata. Bueno, ha hecho una petición a la Marina Británica para que le autoricen pues a realizar todo tipo de cultos satánicos a bordo de la fragata. Y hará sacrificios. En la que él trabaja. Sí. Aquí a lo mejor el Carmina Burano hubiese venido bien, ¿no? Entonces, Chris ha pedido a la Marina que le dejen realizar... Sí. prácticas satánicas en la fragata. Claro, pintar la fragata de negro. Bueno, y eso es lo menos que puede hacer. Una cruz invertida en la proa. Pues sí, entre otras cosas. Una bandera pirata con la calavera y las dos tibias. Sí. Bueno, y en lugar de su uniforme, pues imagínatelo. ¿Qué llevará? Sí, miedo debe dar verle, bueno, ¿Y qué ha dicho la Marina? Pues la Marina ha aceptado. ¿No me digas? Sí. Lo sorprendente es que ha aceptado. Han declarado que, claro, la gente debe poder practicar su religión, cualquiera que ésta sea, y, ¿por qué no?, también la satánica. ¿Ah, tiene otros amiguitos que también hacen el satanismo? Pues que se sepa, o reconocidos a bordo, no. O sea, de momento le van a hacer el vacío. Pero, bueno, no se sabe. A lo mejor él empieza ahí con sus cosas y consigue... Adeptos, claro. Pero es que además dan un dato que dicen que en el Reino Unido hay reconocidos unos 400 satánicos. Sí, hombre, porque tiene que haber gente para todo. De 400 satánicos, pues mira... Es un número importante. Pues sí, pueden llenar un pub. Está muy ocupado Satán, ¿eh? O dos. Sí. Son pequeños. Bueno, entonces Chris está contentísimo. Lo que pasa que, ha dicho, ya han advertido que hay ciertas cosas que no puede hacer, ¿no? Como, por ejemplo, beber sangre de animales que acaban de ser decapitados. Sacrificar niños tampoco. Bueno, pues no, no se han mojado al respecto. O sea, lo único que han hecho más hincapié es en beber sangre de animales. Resto no le han dicho nada. Dice el capitán, en lo de los niños no me voy a meter. Allá tú. Porque en cualquier momento cualquiera puede sacrificar un niño. Efectivamente. Pero lo que es beber... Todos tenemos un pronto. Pero lo que es beber sangre de animales, por... qué no, asco, ¿eh? Pero no por nada, sino porque luego le sienta fatal. Le sienta fatal. Tampoco sabe beber, Chris. Le pasa como a Harry. Y luego te tengo todo el día en la borda, claro, echando la esa. Y no me trabajas. Bueno, pues nada, ya vemos esa fragata negra avanzando por el Golfo Pérsico. Qué maravilla, todo lleno de tibias y peronés, calaveras, cruces invertidas. Hay de todo, ¿eh? Esto es una misa negra la que está haciendo ahora mismo Chris Carter. Sí, sí. Y desde luego, invitando a sus compañeros a beber la sangre, no creo que consiga muchos adeptos. No. Quizá invitándoles a, sé quién es, a un sé sorteo. Sé quién es. Ya la has conseguido. Sé quién es, pero no me sale el nombre. Ah, vale. Pero, ¿En qué? Es una serie norteamericana. Y sé quién es. Bueno, pues lo dicho. Que vamos, bebiendo sangre no consigue adeptos. Pero a lo mejor, si le regala un coche. El doblador, es el doblador. Pero claro. Claro, ya. Sí, en realidad yo tengo doble personalidad, tú no lo sabes. A ver. Bueno, pues que lo dicho, que en lugar de sangre, si le regala un coche. ¿Un coche? Pues mira, oye. Sí. ¿Cómo, no, adepto. ¿Cómo podemos conseguir un coche aquí en los... Yo estoy interesada, ¿eh? Sí, necesito sí. Uno. Bueno, pues necesitáis a cinco, convencer a cinco personas para que voten en las próximas elecciones estadounidenses. Estamos Sergio, Macarena, Silvia, tú y yo. Justo. Claro. Somos cinco. Pues yo os invito a los cinco y yo participo. No, nos convencemos. Una rueda para cada uno. Esto va así, cada uno convence al resto. Vale, bueno. Entonces, si tú convences a cinco amiguitos y te lo llevas a votar... Pues optas a ganar un Ford Mustang del 2005. ¿Y podemos votar varias veces? Sí, porque incluso puedes votar uno en cada estado. ¿Por qué no? Optas a un coche que ni siquiera existe. En Arizona, en Colorado. Sí, porque ese es del 2005. Fíjate que Oprah Winfrey ya empezó regalando coches a todos los asistentes del programa. Bueno, pero Oprah está ya en un estado. Sí, ¿verdad? Luego también teníamos el caso de Víctor Yanukovych. Dijo un día, ¿cuántos hay aquí? 237, Oprah. Y dice, venga, para todos un coche. Y se quedó tan ancha. Bueno, el productor sigue todavía rezando, ¿eh? En coma. Sí, quedó estasiado, quedó clavado de rodillas en el suelo y dijo eso. Bueno, pues hasta aquí. Nos vamos, Sergio Monforte y todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.